柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Hoy, donde tengo un chingo de hueva y sueñito y me dio mal del puerco. ¡Pero cabrón! Cabrón. Se encuentra conmigo la maldad. El más cabrón de todos. ¡Ah, será de pedo eso! Ni siquiera se le hiciste de pedo tanta hueva que traes. Sí, tengo mucha hueva, me vale verga. Todos más sabemos que no es cierto. Y se encuentra conmigo Marantuale. A mi gata le huele la boca a croquetas. Exactamente, es una excelente frase. A huevo. Y pues viene también acá, no sé, la ardilla de los linternas verdes y el Hitmonkey. ¿Y tú, pinche necro, no estás de aquí? Yo, no, la neta no, ya me voy. Vámonos a la verga. Ya regresé. Necro se fue a la verga. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue a la verga. Hoy en Sega Podcast. La verga. No, aunque también puede ser. En el que vamos a hablar mejor, acerca sería de... Sería mejor tema que el que ya tenemos. Acerca de esos animes. ¡What the fuck! Pero antes vamos a hablar de algo que sí está interesante. ¿Qué? ¿Qué opinas del pinche video de Mortal Kombat, puto? Ah, yo creo que ibas a decir que qué pedo con el color del vestido, si hiciera blanco con dorado o azul con negro. No, por el amor de Dios, no, qué porquería y qué pendejada. Sí, yo lo sé, pero quieras o no es parte de... It really pumped me up. Ya quiero mi Mortal Kombat X ya, porque se ve que el modo historia va a estar súper vergas y va a haber pinches putazos y desmadre chingón. La neta, desde el Mortal Kombat pasado hicieron una historia bastante chingona, sí, incluso bien what the fuck, digo, hablando del tema que vamos a hablar hoy. Si era así, ¿no te esperabas que todos los pinches malos se murieran? No, independientemente del que el final, spoiler, que les acabo de echar del necro, sí, fuera fuerte, fuera impactante. A mí me parecía que el punto claro en el que se veía que lo habían escrito chingón era cuando la historia es un reboot, sin dejar de lado los anteriores juegos. Sí, dicen, no, vamos a dejar en... Bueno, vamos a mandar así tipo Kitty Pryde un mensaje al pasado y tienes que evitar este desmadre, ¿no? Ajá. Y ahorita pues ya estamos viendo las consecuencias de, ¿no? Esta pinche historia en la que básicamente hay una lucha de poder por hacerse del trono de... Shao Kahn, ¿no? Ajá. Que ha quedado vacío desde hace un chingo de años. Sí, y que bueno, pues para esto los que sí sobrevivieron, que son como el Kung Lao, el Kenshin... Kenshin, perdón. Está Sonya Blade y... Johnny Cage, pues ya cada uno tuvo sus hijos, ¿no? Ajá, y por ahí andan echando desmadre. Ajá, entonces así de ya crecieron, entrenaron y se volvieron mamones, ¿no? Mamones como sus papás. Y parten madres bien chingón. Y la neta se ve chingón y la neta pues ha estado causando expectativa ya que... ya ves que ahorita están los rumores de que probablemente pueda aparecer Spawn porque este... Todd McFarlane ya dijo, ¿no? Pues yo cedí los derechos y cuando agarras ellos el micrófono, quieran... Madame Tuare, ¿sabes que lo quieres agarrar ahora mismo? Cuando ellos lo quieran usar, pues nada más me tienen que avisar y ya, ¿no? Yo sigo ganando lana. Pero no hubiera dicho eso si no se... Bueno, yo siento que no lo hubiera dicho si no se planea que se vaya a usar. No, está, ¿no? Yo creo que está mejor porque ahorita ya le está cayendo la presión. Entonces yo creo que si no lo iban a meter, ahorita ya es de fuck. Este güey ya nos echó de cabeza. Bueno, ni pedo. A ver, pinche equipo de desarrollo, póngase a hacer esponja. Y que quede vergas. Así no. Como que se extasió. Le dio así como que está mojando chon. Sí. Por cierto. Es la primavera. Ay, puto. Que por cierto, también ese era un pinche tema que no tenemos aquí anotado. ¿Spawn? What the fuck happened with Spawn? Sí, güey. ¿Qué no chingados ha pasado con Spawn? Ha pasado muchas cosas. Tengo ya mucho tiene... que bichear al respecto. Tiene 20 años de publicación. Además, vamos a hablar de eso. Y mucha gente ya no sabe qué pedo pasó con Spawn después de los, yo creo, primeros 5 años, que fue un super hit. Después ya mucha gente no supo qué pedo. No. Es lo que platicábamos ayer. Él me dice que en sus tiempos... ¿Del necro? Ajá, del necro, de ustedes. Tan, tan, tan, tan, tan. Que había muchas playeras de Spawn y ondas así, que era muy popular. Sí, honestamente, no para cuando yo lo agarré... Pues la neta no lo era tanto, ya había pasado la serie de televisión, ya había pasado pues el hit de los cómics, ya llevaba mucho tiempo publicándose, ya había venido Todd McFarlane. Pero sí, ¿verdad que por ejemplo en esa época yo tenía mi playerini de Spawn, bueno de Violator, el Kung Fu Man tenía una de Spawn, el Dr. Hill tenía otra de Spawn, estaba la serie... Ah, no, sí, Spawn tuvo un boom enorme al final de los 90, pero yo siento que... Precisamente lo que trataba de evitar Todd McFarlane, pero que ya después ampliaremos en el podcast de Spawn, era que, bueno, él lo creó porque quería hacer un cómic de autor. Uh-huh. Es lo que quería, era evitar este rollo de del cómic de la industria choncha. Y lamentablemente, después de que afortunadamente tuvo éxito, y bueno, y se puso a hacer series, se puso a hacer juguetes, se puso a hacer un chingo de cosas, pues dejó de escribir y dejó de dibujar. ¿Sí? Y se lo dejó otra gente, y esa gente pues lo echó a perder. Bueno, la neta, las mejores viñetas de Spawn no son de McFarlane. No, son de Capullo, pero de hacer muy buena mancuerna. Y de Ashley Wood. Ah, ese sí, no me acuerdo. Las mejores portadas. Sí. Yo creo que ahí fue el pedo. Yo creo que ese canijo, no sé si debería retomarlo, porque aparte en el video de... Sorry, de Mortal Kombat, ya se ve que está chochando feo. Bueno, estábamos en que Todd McFarlane, como yo, está chochando. Yo tiro la coca y el tío de Spawn. Sí. Sí, pero pues bueno, está chido porque si sale Spawn, igual y puede darle como un realce al personaje mismo. Digo, Mortal Kombat en cierta forma, pues ahorita sí ya tuvo su realce con el juego pasado, y quizás Spawn pueda tener un realce y se puede hacer algo chingón con eso. También estaban diciendo que puede salir el Depredador. Sí, a estas alturas creo que ya perdí la esperanza de una nueva película de Spawn. En la última entrevista él dice que todavía Sí. Pero no mames, lleva casi pero, 20 años diciendo ajá, que va a salir esa pinche película. Sí, o sea, la vienen prometiendo desde hace siglos. Entonces, por eso digo, ya le perdí la fe. ¿Qué hoy en día la haces? Yo también siento que ahí hay una bronca, ¿no? Porque hoy en día, con cualquier pinche compo medio decente y algo de tiempo libre, haces una pinche película. O sea, yo siento que ya no es tanto pedo, necesitamos millones de dólares. No mames. Si está por ahí, hace no mucho salió otro cortometraje de Spawn que no estaba tan feíto. Ah, ya sé cuál. Ajá, y se puede hacer. Sí, estaba chido. Es el centro comercial, ¿no? Exacto. Ajá. No hay tanta bronca. Se puede hacer. Sí. Pero que se salgan. Ahora sí que se salgan de ese pinche modelo. Y se metan, no sé, en los modelos del internet. Como hizo precisamente Mortal Kombat, ¿no? Que por un putero de años trataron de hacer la película, la tercera. Nunca lo lograron. Llegó este director, David Tacheron. E hizo ese video conceptual de Mortal Kombat Rebirth. Próximamente en el Saga Podcast Fanfic Super Perrones, como el de los Power Rangers que quitaron por infracciones de derechos de autor. ¿Qué más culeros? Que fanfic sería como... Fanfilms. Yo voy a que hagamos uno de fanart en general, porque también hay uno muy chingón y que hasta es superior a veces al producto original. Sí. Y el clásico, hay que hablar del clásico Troops. Que fue así como que el que empezó el hit. Ya ves que hay unos que están chingones, como el... A mí me late mucho el de Punisher, el día de la bandería. Está bien cagado. Está bien chingón. Ya, para mí empezó con Sandy Colora cuando hizo Batman The Dent. Ajá. En el que está persiguiendo el Batman al pinche Joker en unas calles. Bien hecho. Y de pronto salen unos depredadores. ¡Ah! Ese está bien virga. Sí, sí. Y que después ¿de cuándo es? Ese es como de los principios del 2000, ¿no? Sí, desde aquel entonces. Tengo entendido que Troops es más viejo. Muy posiblemente. Y luego hicieron uno de Grayson, ¿no? Que se muere Batman. ¡Ah, Grayson! Sí. Y luego Sandy Colora hizo un trailer de World's Finest. Ajá, sí. Que dijo que voy a hacer tu cortometraje. Y él empezó también esa tendencia de hacer estos fake trailers. Que después dirían, ¡ay, no! Eso lo acaba de crear Robert Rodríguez, cuando hizo Grindhouse, Sandy Colora ya lo había hecho. Sí. Y él tiene una película, un tráiler hipotético de World Finest que está bien cabrón. Si son ociosos del internet, como seguro lo son porque están escuchando eso, no. Conocen seguramente la página de College Humor. Uh-huh. Esos güeyes igual hacen como filmes originales y han hecho tráilers falsos de ondas, como yo creo que el que está muy chingón es el de Daria, que es como Regreso a Lawndale. Y que en el que pues es un fake trailer acerca de su reunión de generación de Daria, ¿no? En el que su hermana es modelo, Jane se casó y tiene hijos, y ves a todos los pendejos de su secundaria. Y a Daria la interpreta Aubrey Plaza. Ah, es cierto, es Aubrey Plaza. Ay, mi reina. Sí, pero sí, hay varios que están bastante sí. Chingoncitos. Incluso los estos de... Ay, ¿cómo se llaman? Los que hacen estas peleas de personajes y que hacen un video respecto a ello. Que pues hicieron el de Darth Vader contra Batman, el de Depredador contra Wolverine. ¿No es Screw Attack? Es Screw Attack. O sea, no hacen en sí un cortos, pero hacen estas batallas y les meten, pues, digamos que una calidad muy decente para algo. Pues para algo que podría ser solamente cagado, ¿no? O sea. Como su podcast de ellos, por así decirlo, ¿no? Próximamente en el Saga Podcast. Y están bastante chingones. El de Darth Vader contra Batman, entonces tienen una calidad bastante... Próxima semana en el Saga Podcast. Fanart. A huevo. Motherfuckers. Poquito me acordé de esa... De estos güeyes que se pusieron a hacer peleas lightsaber. Ajá. Por ahí tengo que buscar el nombre del autor. Y son unos güeyes que se encuentran en una bodega y se ponen a pelear. Ah, sí, están bien chingones. Tuvo un chingo de éxito y el güey sacó la segunda parte, juntó dinero en Kickstarter y te vende el Blu-ray, que es un corto de 10 minutos de esos güeyes peleándose. Y luego como 5 horas de extras de cómo hicieron todos y cada uno de los efectos. Pues ya ves que también está el de Darth Maul. El Contract of Evil. Ajá. Está muy bueno. Sí. Costó $20,000 para los, creo que 3 pinches minutos que dura. Está bien vergas. Sí. No mames, pues Kevin Smith hizo todo Clark con $27,000. Pero va, pues entonces en esta semana, imagínate, en el Saga Podcast. Ese es un fan con dinero. A huevo. Esta semana en el Saga Podcast vamos a hablar de algo sumamente ñe. ¡Huevos! Pues exactamente, ¿qué huevos querían? ¿Que dijera que estaba espectacular? No, sí, la neta, está bien, nos sacamos el tema del culo. O sea, ya saben, nos sacamos el tema del culo. Podríamos haber hablado de algo mejor como los Thundercats o el Porncast, pero no, quisieron hablar de animes pendejos. Yo sí quería hablar del Porncast. Pero el Porncast es cuando llegamos al episodio 69. Ya pasamos al episodio 69, bueno, es un chingo. Llegamos al 269. ¿Cuántos faltan? Como 40. Güey, ¿cómo es posible que tres pervertidos de categoría mundial no puedan hablar de pornografía durante 2 horas? Yo también. Bueno, entonces, más o menos, pero no quisiera. No, es que queremos que esto parezca un podcast decente y no vulgar. Güey, todos los putos geeks del mundo somos unos vulgares. Han de estar viendo pinche porno cada que pueden. Sí. Mínimo los varones, las mujeres no sé. Muchas sí, como Madame Toile. Mucho. ¿Quieres ver el historial de mi compu? No quiero. Va. Así como no quiero que venda el mío. El mío da más pena y miedo. ¿Pena? ¿Porque te lo pasas en el hmoe.com? O no. Si solo lo soy yo. Sí. Está bien buen pedo. He encontrado lugares muy bizarros y estúpidos en la red, sobre todo estúpidos. A mí me gusta tradicionalito, leve, así bonito. Pito vagina. Sí, nada así muy, muy kinky. Sí, o sea, pito vagina, o dos pitos y una vagina. No, eso no me gusta. Ocho tampoco, pitos, ¿no? Y una vagina. No, entonces estábamos en esta cuestión de que vamos a hablar hoy de esos animes bien pinches raros. Raros, como solo Japón puede ser raro. Sí, podríamos haber hablado de What the Fuck con Japón, pero no, quisieron hablar de animes. No mames, güey, What the Fuck con Japón. Déjame, puedo estar de negas en este pinche episodio. No, o sea, no niego que puede ser un tema interesante, pero hay un chingo de cosas que puedes hablar raras de Japón, ¿no? Desde... Ay, también de animes. La zona Cops. ¿La qué? La zona Cops, o sea, ¿recuerdan esas máquinas expendedoras de calzones usados? No. Bueno, en Japón hay máquinas expendedoras de básicamente todo. Y hay máquinas expendedoras de chones usados. Con su certificado y garantía de originalidad. Que son pinches fluidos auténticos. Y la foto, y la foto de la chica a la que pertenecieron. Y lo más bizarro no es eso, sino que también hay máquinas expendedoras de zona Cops, que son estas latas que sirven para hacerse una chaqueta de la forma más higiénica posible. Yo quiero una de esas. Sí, neto. Sí, de veras, y no suena tan descabellado. Mira, agarras tu latita, metes unas monedas, sale tu lata, la abres, está pachoncita por dentro, tiene muchas texturas, está lubricada, la usas, te la jalas, la vuelves a cerrar y la tiras a la basura. Y es 100% biodegradable, no contamina. ¡Qué pinche asco! Eso es un what the fuck con Japón. Sí, eso es un what the fuck. Bueno, de hecho, igual funcionaría. ¿Saben que estaría bueno traer a un par de gentes que conozco que sí se han ido a Japón y decirles what the fuck happened with Japan? Y nos van a decir qué pedo, ¿no? Pero bueno, entonces la cuestión hoy en parte de esos animes que están bien pinche raros y que sin embargo vemos, adoramos, queremos y seguimos viendo a pesar de... O que vimos y dices, puta, ¿por qué vi esto? Me tengo como esa cruda moral. Uh-huh. Asquito. Ay. Sí. Bueno, a ver, ¿con qué quieren empezar? Ahorita que estaban hablando de... En lo que yo juego Spider-Man, sí. Ahorita que estaban hablando de esta onda de los fluidos, a mí me vino a la mente ahorita que lo estaba viendo. Recordarán que aquí en México, pues saben, ya habíamos hablado. Estaba Locomotion, luego se volvió Animax. Y la verdad también pasaban animes de pronto medio pinche raritos. Pendejadas. Entonces, por ahí en algún momento pasaron una serie que de hecho le gustaba mucho a mi cuate la Logan, que se llamaba Speedgrapher, que era, mencionaba el Necro como una extraña versión torcida de ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, en la cual, pues, por ejemplo, seguíamos las andanzas de este güey, Tatsumi Saiga, un fotógrafo, El cual, en una de estas, pues está investigando un misterioso fetish club. Ya ven que a los japoneses les encantan las cosas bien kinky. Y bueno, al entrar a este famoso club, pues se da cuenta que realmente lo que hacen es, además, como idolatrar a una que es llamada diosa, ¿no? Que es una morrita que se llama Kagura. Pero, curiosamente, cuando ya lo ve, le da un beso. Y desde entonces, este canijo, pues tiene un extraño poder, que es la capacidad de destruir las cosas que él fotografía. Entonces él fotografía algo y ¡pruf! Vale madre, ¿no? Y esto unido a la capacidad que tiene Kagura, bastante extraño, que resulta que lo que pasa es que sus fluidos corporales, o sea, esto es sumamente escatológico, tienen la capacidad para otorgarle a las personas superpoderes. Entonces el beso y su saliva le dieron a este güey la capacidad de destruir cosas al tomarles fotografías. No mames, y se la coge, qué chingados. No. Yo acabo de ir a tirar fluidos corporales. Pero no dan poderes. Ah, no, solo es miados y ya. Eso no te costan. Bueno, que no sería en sí fluido, sino secreción. Ya. Bueno, exacto, o sea, ¿qué va a pasar? La morrita esta Kagura además es parte de una de esas super prominentes e hiper riquísimas familias japonesas. Su madre es una hija de puta que en un par de capítulos hasta vi que la mataba de hambre porque la onda está muy twisted y pues le meten ondas hasta de conspiración global y económicas muy mamonas, ¿no? Entonces, si les laten esas ondas ahí medio osado y pinches torcidas, pues no mames, vean Speedgrapher, ¿no? Está chingón. A huevo. Y como dicen, sí, no mames, ¿qué pasaría si se la cogen? Pues no sé, te da sida. No creo, nomás. Eso es un superpoder, güey. Darle sida a la gente. Ahí sí, ¿no? Ese es mi pinche poder, pues. De después del sida, pero solo durante un rato porque después me voy a morir. No, está chido, no está chido. Bueno, luego. Bueno, ese era un ejemplo que teníamos por este pedo de las pinches fluidos que habían mencionado. Aquí tenemos otras que nos mencionaba a Madame Toilette como Arukawa Under the Bridge. El necro sí vio esa, ¿qué hablé de? Yo no vi esa, nomás vi como tres capítulos. ¿Y qué pedo? Pues se hace cuenta un güey que creo que tiene pedos, creo que empieza que teniendo pedos se quiere suicidar. Ajá. Y se tira por el pinche puente. Un puente. Y lo salva una morrilla. Creo que de Tokio, ajá, o algo así, no sé. Y lo salva una morra, ¿no? Y bueno, lo salva de ahogarse. Uh-huh. Y le dice, como ya te salvé, pues ahora tú eres mi esposo. O mi prometido, ¿no? Mi prometido. Es su prometido, pero su prometido. Él igual tiene así como que un código de honor medio pendejo, en el que dice, no, pues es que le debo la vida y pues le tengo que remunerar de cierta forma. Ajá, entonces le tiene que hacerle caso así como de, pues va. ¿Y que la morrita está fea? No, está chida. Nomás que está así como muy pinche rara, la morra tiene unos desmadres muy raros y vive debajo de un puente. Y debajo de ese pinche puente hay una comunidad de gente super what the fuck. Un tipo que se viste de capa, que es como el alcalde de esa comunidad silla, de abajo del puente. Están, ¿qué otras madres estaban? Es que la neta ya ni me acuerdo. No me acuerdo, yo tampoco lo terminé de ver, güey. ¡Súper profesionales! Bueno, el chiste es... Ajá, ¿cuál es el chiste? Ajá, que es como, o sea, a simple vista parece una comunidad cualquiera de vagos, ¿no? Ajá. Ya ven que allá en Japón pues tienen acá como que hasta los vagos son ordenados y tienen su propia comunidad bien organizada. Qué loco, pero sí. Ajá, pues acá igual, güey. Si quieren ver una película de vagos pendejamente entretenida, vean Tokyo Godfathers. Está buenísima. De Satoshi Kon. Sí, ya me acordé, perdón. Madre. ¡Cállate! Una película bastante feel good. También sí. Medio rarita en lo que... De hecho es una adaptación remake de una película navideña viejita de Estados Unidos. No mames. Se llama Three Godfathers. Three Godfathers. Ajá. Tres. Ajá, bueno, está el güey que se viste como típico yakuza de blanco. Ajá. Con una cabeza de como de águila. Qué pedo. Ajá, bueno, pero es como una máscara. Un güey que tiene una máscara como de estrella. O un güey que se viste de monja con metralletas. Están como el típico panadero y y otros güeyes de así de la comunidad que pues, a simple vista se podrían ver normal, pero pues igual tienen sus desmadres muy raros y le dicen a ese güey, no, si es que tú a huevo te tienes que casar con esta vieja que es como nuestra princesa o algo así. Ajá, la princesa de los vagos. Ajá. Me acordé de Box Trolls, ajá. Y pues bueno, no sé, yo la empecé a ver por recomendación, no me acuerdo quién chingados me la recomendó. Y sí dije, no, pues no, ¿eh? O sea, no, pues no me atrapó. La neta es que A mí en lo particular, generalmente no me laten los animes como de ese... ¿Corte raro? De ese corte raro muy al estilo japonés, de chistes muy japoneses, como Arale. Doctor Slump. Ajá, así como de... Como Bobo, que después hablarán de él. Ah, Popo. Ajá, y como Gintama, sí, no, me dan demasiada pinche hueva y se me hacen sumamente estúpidos. ¿Sabes como que se me hace? Como un Chavo del Ocho japonés. Quizá. Ajá, un humor muy local. Ajá. Y muy simplón. Tienen lo suyo, pese a sus pinches simplezas, ¿no? Ajá, pero pues no soy fan. Bueno, pero para acabar de Tokyo Godfathers, para que nos queden picados, no mames, como dicen, pinches, japoneses. Ajá. Una, Okama, o Okama Kenpo. Okama Kenpo, puta. Okama Kenpo. Okama Kenpo, puta. Sí, sí, un travesti, un alcohólico y una niña. Una niña que se escapó de su casa hace poquito. O sea, estaba, entraron en un bar y entonces era mexicano. No, pues, típico, están en Tokio, quieran o no, ahí el clima también está mamón, pues, ahí... Y en la víspera de Navidad se encuentran un bebé abandonado entre la basura, ¿no? Ajá. Y básicamente la película es... Sí, alrededor de que quieren regresar al bebé. Exacto. A su madre, ¿no? Investigar, o sea, de quién es el bebé. ¿Y por qué lo tiraron a la basura? La historia toma varios giros, quien creen que es su mamá en un momento no es su mamá, la llevan de aquí para acá. Y aparte tiene esta cuestión muy interesante, la bebé a la que llaman Kiyoko. Porque la encuentran en la víspera de Navidad y significa algo así como niño milagroso. Uh-huh. Literalmente, en más de una ocasión lo salva de situaciones cercanas a la muerte. Con puro azar, ¿no? Entonces de pronto, ¡ay! Los corren de un 7-Eleven porque son vagos y apestan. Y en eso cae una pinche ambulancia manejada por un borracho que destruye el local, ¿no? Ya. O que encuentran así nomás por sus ganas un chingo de leche y cositas abandonadas en una tumba de un bebé cuando la bebé ya no tenía ni qué comer, ¿no? Ajá. Un chingo de situaciones así en el que se salvan por pelos y pues claro, el final está también muy feel good. Entonces, sí, pues, no mames. Véanla en el Netflix, está muy chingona, no tiene ningún problema. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Fíjate. Bueno, Satoshi Kon sí es un autor de What the Fuck en general. Hell yeah, motherfucker. Si se acuerdan, pues la más clásica de él es la ya manoseadísima Perfect Blue. Que también está bien, what the fuck. Esa está muy chingona. Es una idol, una chavilla que pues está en otro grupo de chavillas que se llama Cham. Sí, cierto. Ajá. Entonces, ella decide hacer el upgrade a pues un artista un poco más seria, no nada más a pinche idol de tres pesos, porque aparte su grupo ni siquiera es como que un grupo de idols muy reconocido. Quiere hacer el upgrade, quiere volverse actriz y hacer una carrera más seria. Entonces, pues decide que va a aceptar un rol como víctima de violación y ajá. Y pues sí le da cierto reconocimiento, pero pues aún así la gente no lo toma en serio, no la toma muy en serio porque pues era una idol. Hasta ahí todo suena muy genérico y como ha más bien dado un dorama cualquiera, ¿no? Sin embargo, la chavita tiene muchos pedos psicológicos, es muy insegura y a la vez está siendo acosada por un pervertido, por un fan muy cabrón de ella. Pinche stalker. Uh-huh, que inicia una página que se llama el Departamento de Mima. Porque se llama La Morrita. Ajá. En el que describe el día a día de ella. Qué pinche. Ajá, obviamente la está siguiendo, sin embargo, pues ella no sabe quién es el pendejo y nunca se ha dado cuenta de... Hasta incluso por ahí te llegan a manejar la teoría de que igual y hasta ella misma la crea. Chon, chon, chon. Así mismo ve a su alter ego, a su otro yo, que es la misma que sigue siendo idol. Y que le recrimina el hecho pues de haber dejado esa carrera, ¿no? Que después de que se salió, pues a sus compañeras pues, le está yendo chido y ya están más reconocidas. Y ella struggles por... Ajá. Por la notoriedad. Exacto. Y el final es lo más pinche loco del mundo. Ajá. ¿Qué pasa en el final? Pero si ya me regañé. No. Por el spoiler no te regañan. Si el spoiler fue de... Acaba de salir, dices, pues no mames. Bueno, yo no quiero spoiler. Pero ahorita esa pinche... No, mira, pinche yo no acabo de ver Perfect Blue. La he visto como a la mitad. No la acabé de ver. No mames, ya tiene como 10.000 años. Es vieja, cosa. O sea, yo me acuerdo. Y es buenísima. No, sí, no lo niego. Salían los reviews en la Dokkan. Yo tengo una Dokkan en la que venían reviews y venían la película en el disco, pero nunca la acabé de ver. Porque siempre o me conseguí el VCD de Navidad o venía incompleta. Yo la vi en VCD. No acabé de ver Perfect Blue. No digo que sea mala en ningún sentido, pero no la acabé de ver. Y sí quiero ver después qué pasa en Perfect Blue. Vale, pues entonces, bueno, el final está muy loco. No se lo imaginan. ¡Oh, my God! Y pues bueno, que lo vea la pinche maldad, porque pues no mames, ya tiene siglos. Sí, güey, no chingues. Ya, ah, denme chance. Hasta te mereces que te spoileen, güey. Yo siento, a lo mejor es mi imaginación, pero que se basaron un chingo en Perfect Blue para hacer este Black Swan. Sí, bastante, se parece demasiado. Ajá. Qué cabrón. Y lo es lo mismo, pues así. La... Ay, sí, sí, sí. Si vieron Black Swan, ya vieron Perfect Blue. Exacto, si vieron sí, Black Swan, ya vieron Perfect Blue. Chan, chan, chan. Perfect Blue tiene este momento en el que igual ya despierta en el psicólogo. Y dice, no, pues en realidad ella nunca fue idol, es una chavita cualquiera, fue violada. Y por eso se ha disociado de esta manera, creando esa segunda personalidad. Que ¿me spoileaste el final? No. Ah, bueno. Ese no es el final. Tiene otra obra que se llama Millennium Actress. Y lo que yo les decía es que es como Perfect Blue, pero a la japonesa. Y pues en un marco mucho mejor planteado. Y también está muy what the fuck. Pues... No tanto. No tanto, o sea, es rara porque, bueno, es la historia de precisamente una mujer muy anciana que fue una actriz muy reconocida en su... Este tipo que es periodista la va a entrevistar. Ella va contando la historia de Japón a través de su vida. Pero también te das cuenta que, y el tipo que la descubre, cada una de sus películas es una parte de su vida. Y al final, o sea, bueno, te das cuenta de que en realidad no tiene sentido. Ajá, o sea, no tiene sentido y no, o sea, si tú haces bien las cosas, es la Millennium Actress porque pues, se supone que es muy vieja, ¿no? Ajá. Pero bueno, o sea, no tiene sentido entre lo que ella cuenta, lo que vivió y lo que es el cine. Bienvenidos al Satoshi Kon Cast. Perfecto, pues sí. Porque de hecho, pues, aquí nos podemos brincar. Es Paprika. Paprika en otras, en otros podcasts, incluso creo que ya lo hemos mencionado. Está basada en una novela, ya ven que allá en Japón pues, sí leen de a madres. Y básicamente, también, si ya vieron Inception, de Christopher Nolan, ya medio vieron Paprika, porque también como que está basada en, ¿no? Básicamente, igual, un grupo de científicos, típico, japoneses, han desarrollado una pendejadita que se llama el Dishi Mini, que es una suerte como de madre que te pones aquí en la cabeza, como un brochecito. Bueno, básicamente es, crean este aparato, el Dishi Mini, como una diadema, eso es lo que quería, una diadema que te permite ver... los sueños en video, o sea, literalmente es más bien como una suerte de gran reinterpretador visual, ¿no? Entonces te permite, y además de grabar los sueños en video, también permite a otra persona ingresar en el sueño de otra persona y compartir el sueño como una visión lúcida, ¿no? Como un sueño lúcido. Obviamente está en etapa experimental, y la protagonista, la doctora Chiba, no vayan a pensar en el pinche animal, se llama Atsuko Chiba, lo utiliza también, digamos que afuera de su compañía para tratar a sus pacientes. Ella es psicóloga. Entonces tiene unos tratamientos experimentales en los que usa esa madre. Ahora sí que se mete en los sueños de sus pacientes pues, para ayudarles y ver qué pedo. Si le suena a la célula de Tarsem Sain, también es muy similar el pedo. Y todo parece ir bien hasta ahí. Hasta que uno de los prototipos del Dishi Mini es robado. Y se utiliza, claro, pues para cometer un asesinato. Oh, chan, chan, chan. Y entonces la película también es una cacería humana por saber quién chingado se lo robó, ¿no? Y obviamente pues las sospechas pues recaen en diferentes trabajadores de la misma compañía, ¿no? De esta pequeña compañía. Y claro, pues se presta a que la película pues está llena de pinches imágenes oníricas y pachecas. Súper pinches y saltos raras. Bizarros de tiempo. Saltos bizarros de tiempo, transformaciones de los personajes. En una escena, Paprika puede empezar siendo Sun Wukong del Viaje al Oeste y de inmediato se convierte en una hadita, ¿no? Como campanita, o sea, pacheca la película, pacheca, pero sí, mal plan. También, pero también. Bien entretenida, si te quedas los dos horitas así. No es como otras películas que empiezan muy hociconas y está todas las dos horas, afortunadamente, mantiene un ritmo muy constante y si quieres ver hasta el final, ¿qué chingados va a pasar? Yo quiero hablar de un anime menos serio y que sí. Creo que todavía se está transmitiendo, no tiene mucho, y es una mamada. Digamos que inaugura un género que vamos a llamar Magical Boys. ¡Ah! ¡Ay, qué puto asco! Sí. Eso está, me voy de aquí. Binan Coco Chikyu. ¿Cómo se llama? Binan Coco Chikyu. ¡Chikyu! Ajá. Y pues, ¿qué quieren que les diga? Es una pendejada, es un club de una escuela. Ajá. Que básicamente pues no tiene razón de ser, o sea, son una bola de huevones. Ajá. Y en unos baños termales se encuentran una especie de puta, no sé qué sea, pero es como un koala rosa. Que pues bueno, va a ser la mascota carismática de la serie. Ajá. Y también va a ser aquella que les va a dar poderes. ¡A huevo! Sí, como Luna, como Mocona, como la madre que se les ocurra, o como Kero. Uh-huh. Luna de Sailor Moon. Sí. Entonces, oye, la mascota les da sus pendejadas para que se transformen. Y todos se transforman en, pues, como marineritos. Ajá. No cambian de género, siguen siendo güeyes. Sí, siguen siendo güeyes. Pero... y son los guerreros del amor. O sea, como se oye de pendejo, va son bien. Los guerreros del amor. No mames, igual, al menos un capítulo sí me chuto. ¿Y luego qué pasa? Pues, ¿qué más quieres que pasa? Pues combaten enemigos pendejos y cursis. ¿Cómo? Que son de otro club, de ahí mismo de su escuela. Pero son de son güeyes más grandes que ellos y pues también tienen poderes, pero poderes pendejos igual. ¿Cómo que poder pendejo? Ejemplos. Pues como todas las... ¿Viste Sailor Moon? Sí, a huevo. ¿Ya viste esta mamada? ¿La de la nueva? No, ¿sabes a qué me recuerda muchísimo esto? Ajá. A Tokyo Miau Miau. Ay, güey. ¿Qué putas es Tokyo Miau Miau? Es lo mismo, pero con gatitos, ¿no? No, yo soy el gatito verde, yo soy el gatito azul. Ay, era una serie que pasaban en Cartoon Network como Miau Miau Power, igual de princesas mágicas. Era de Magical Girls, en el que las chavas se transformaban en animales, como representaciones de animales en peligro de extinción. Ay, güey. También suena bastante what the fuck. Pues no, era muy igual muy genérico. Y todas trabajaban en un maid café. Qué chido, ¿no? Y la neta no recuerdo cuál era su moto. O sea, no sé qué pedo con ellas. No sé. Bueno, pero todos estos marineritos son pendejadas. Como cuando Sailor Moon te decían, ay, no sé, este nuevo monstruo, no sé, va a robar la energía de las mujeres que tienen pedos. Está medio paso entre ese desmadre que les digo, Miau Miau Power y Pretty Cure. Y los güeyes, pues, están en trajes de marineritos. Pues, ajá. O sea, y como que quieren explotar un poco, pues, como de... ay, no sé si decirle hay candy o fanservice para niñas, porque, o sea, es demasiado marica hasta para eso. Hasta para las mujeres dicen, ay, qué puto. Ajá, sí, no, sí está demasiado, porque sí hay series de harem para niñas. Ajá. Como Yamato Nadeshiko Shichihenge, que igual está medio bizarro, ¿no? Que son, es esta chava que es bien darks, que se siente fea y está muy deprimida darks. Porque, pues, no mames, la rechazó un pendejo en la secundaria y se abandonó y vive con... creo que son 5 chavos súper guapos, que viven en casa de su tía de ella y la tienen que transformar en la señorita perfecta típica del Japón. Cosa que, pues, es casi imposible porque a la vieja le gusta el gore, come muchísimo y está loca. ¿Y está gorda y fea? No. Está bien ya buena. Ya sabes, no, es la típica trama de, ay, es la vieja que está súper guapa, pero no lo sabe. Como... ¡ah, patito feo! Ándale, o como cualquier teen movie del estilo de... Disney. No, pues de los 90, de ese tipo de... De Nick. ¿Esa ajá, esas que hacen makeovers. ¿Esa cómo se llama? ¿Esa que estás haciendo ahorita? Yamato Nadeshiko Shichihenge. ¿Chichi? Shichi. Nadeshiko. O Perfect Girl Evolution. Ni. No mames, es que lo peor es que si me tocó ver esas fichas de... Y es una serie de harem para chavas, o sea, tiene puros güeyes guapos alrededor de una chava. Y pues tienen pues al arquetipo de galán que quieras, ¿no? Que les gusta ya. Ajá, está el que está muy aniñado y es muy kawaii. Está el güey que es el rudo, el que es el seductor, el que es el serio. El balanceado, ¿no? Ajá, sí. Exacto. ¡No mames! ¡Qué puto asco! Ah, y esto es más o menos así. O sea, tiene su grupo harem para chavitas, pero pues, no sé, o sea, está bien what the fuck, o sea, no mames. Me recuerda un poco a esta serie de MTV que se llama Awkward, que también es, aquí se llama Chica Rara. Y también es una onda similar, ¿no? De la morra que está ahí 2-2 y se vuelve famosa en su escuela porque creen que trató de suicidarse aunque solo tuvo un accidente pendejo. Y desde entonces, de ser la tipa rara que nadie pela, se vuelve como un personaje popular en la escuela y empieza a tener un chico de galanes, ¿no? Pero claro, esto es un live action americano de MTV, pero no estaba tan de la verga. Ñe, exacto. Y estaba bien guapita la morra. Ñe, lo dijo la maldad, tal vez está pinchito. ¡Shit the fuck! Sí, tus gustos son exquisitos. ¡A huevo! Sí, sí, como el FUBU, ese tipo de cosas que son gustos adquiridos, son manjares para unos y basura para otros. No, es veneno, me disculpas, pinche FUBU te mata. Exacto. Bueno, a ver, yo voy a decir uno. Ahí les va. Es Ansaku Kyoshitsu, o que es Classroom Assassination. ¿Qué puto? Que, bueno, si recordarán, por ahí cuando estuve en mi pinche... ¿Etapa Darks? No, en mi euforia por el Jetstar Victory. Ah, te pusiste a ver un chingo de series, ¿sí? Ajá, exactamente. Bueno, en sí no es una serie de anime todavía, pero sí va a salir. Este, se estrena creo que este año. Pero bueno, está el pinche este manga, y es el manga de una clase de Japón, que son como los rechazados de Japón. Ajá. Que están en una comunidad, pues, este, y esos güeyes es porque o tienen malas calificaciones, o son alumnos problema, o X o Y, ¿no? Y los mandan ahí. Y este, para estos, es, ellos aparte tienen que tener la misión de salvar el mundo. Básicamente sí. What the fuck. Tiene que salvar el mundo matando a su maestro. Su maestro es una especie de pinche alien amarillo. ¿El pulpo amarillo? Ajá, con tentáculos, este, ajá, es un pulpo amarillo que tiene superpoderes muy cabrones. O sea, el güey puede viajar a la velocidad del sonido. Este, el güey se puede, este, bueno, ninguna arma. Es el güey que le pueden hacer daño solo con objetos que no sean letales. Ajá, exactamente, ningún arma le puede hacer daño excepto cosas que no sean letales. Por ejemplo, si le lanzas este un balazo con pistolas de balines, eso sí lo puede matar. O si le lanzas un pinche misil nuclear, pues no le pasa nada. Si le avientas, este, si le pegas con un pinche bat nerf de goma, lo descalabras. Ajá, pero si le pegas con un bat, este, de, con alambres de púas y clavos, pues no le pasa nada. Y el güey, pues, es muy hábil y es muy listo. Intenta, este, enseñarle a los pinches alumnos, este, lo más que puede, ¿no? Mientras ellos lo intentan asesinar. Pero también, este, aparte de que ellos solo tienen un año para poderlo matar, o si no, él destruye la Tierra. Él ya había destruido la, este, la mitad de la Luna. Ya solo, ajá, solo por sus ganas. Y no te dicen al principio qué pedo con su vida, ¿no? Solo te dan a medio entender que el güey es parte de un experimento y que también él mismo está intentando buscarse, ¿no? De cuál es su objeto en la vida o qué pedo, y solo sabe que es muy poderoso. ¡Qué puta! Ajá, está. El manga no es así que te, no te voy a decir puta, qué chingón, pero está entretenido como para pues, pa hacerte la chévere un ratito, ¿no? Se antoja como para echar desmadre, precisamente. Ajá, pero en general, pues ñe. O sea, el personaje principal, a pesar de tener un diseño medio estúpido, pues tiene su potencial, la verdad, tiene bastante potencial, y más en estos juegos pendejos de crossover de peleas de la Shonen Jump, ¿no? Entonces, pues que sale ese güey, pero no salen sus alumnos, pues. Exactamente, y ya pues poco a poco, ¿no? Típico como en GTO y otras, pues ya, ¿no? ¿Lo van queriendo? Ajá, los alumnos lo van queriendo y la chingada, y él ayuda a los alumnos con sus problemas, este, pues mundanos, ¿no? De problemas con los padres o problemas. Aunque lo tienen que matar. Ajá. Sí, sí, sí, está bien, what the fuck. Ah, y el y nadie en el mundo sabe que ese güey existe. Solo los alumnos de esa clase y el gobierno mundial. Pero no dicen nada. Ajá, pero no pueden decir nada, porque si dicen algo, entonces ese güey destruye la Tierra. Así de chingadas. Ajá. Sí, dicen, no, nomás estos ustedes y ya. Y sí, me pueden matar, pero o sea, ellos son los únicos que pueden intentar matarme. Si alguien más lo intenta, este, destruye la Tierra. What the fuck. Sí, está bien, what the fuck. Ahorita que me acordé de estos pedos globales, raros e invisibles. Ajá. A ver, me gustaría remitirme a una serie que todos vimos. Remítete de lo en fragmentos y que está también bastante what the fuck's going on here, man. Ajá. Que es Gantz. Este, un manga de Hiroya Oku, pero que la verdad nosotros conocimos más bien por una serie de... Pues la serie de anime. Por la serie de anime, que típico, hay que decirlo, como en muchas otras, se adaptó el manga antes de que terminara, pero sin embargo, ajá, pues te da un vistazo a qué putas está pasando, ¿no? Pues al parecer la serie de Gantz es una lamida de lo que fue el manga. Sí, no, el manga es muy largo, ajá, de hecho creo que apenas terminó el año pasado. Sí, apenas acabó, ajá, el año pasado. Ajá. Y pues ya no hicieron más capítulos, la neta, pues a mí sí me hubiera gustado ver más. Ajá, de hecho ya todo lo final, el final de Gantz no, o sea, no tiene nada que ver con el manga. Nada, nada. Yo creo que por eso, al menos desde mi punto de vista, yo tuve una relación en ese caso con la serie que la verdad a mí me terminó chocando, a pesar de que la idea es muy buena. Y bueno, creo que nos podemos remitir ya a básicamente cómo va el asunto. Empiezas con estos dos pinches protagonistas. Este, ahorita les digo exactamente los nombres. Ahí está, Kei Kurono y Masaru Kato. Ah, sí. Típicos dos alumnos de instituto. Los cuales, pues, Gantz, quieran o no, es de esta serie, también un poco oscuras, un poquito azotadas, ¿no? Ajá. Entonces, pues, estos güeyes son los clásicos que, la verdad, sufren la vida. Y más la vida de instituto. Sufren la vida, loca. Exactamente. Pero bueno, en una de esas, están en el metro, en el subterráneo. Se cae un vago a las vías del tren. Nadie lo salva, pinches ojetes. Nadie lo salva, pinches ojetes. Esta pinche cultura acá por esta medio rara. Y bueno, ellos deciden que, pues, que se lo van a ayudar. Bueno, más que nada, si mal no recuerdo, es Kato, me parece, que es como muy bonachón. Ajá, Kato es así como que tiene complejo de superhéroe, es un pendejo. Ajá, el güey quiere hacer las cosas bien, entonces él sí baja y trata de ayudar a este güey. Y pues ya arrastra a Kei, que era su amigo de la infancia, pero no sabíamos. Ajá, pero no se hablaban en la escuela secundaria. Y le dice, güey, échame la mano, no seas cabrón, hay que salvarte, güey. Y el canijo, pues a regañadientes, acepta. Logran salvar al vago. O sea que ya desde ahí empieza algo raro. Pero ellos no logran subir. Exacto, valen madre y el tren se los lleva. Sí. Y les arranca la cabeza. Si son amantes del gore, les va a gustar Gans. Gans es muy gore, ¿no? Pero lo extraño es que de pronto ellos despiertan en un departamento. Un departamento en Tokio. Saben que es Tokio porque ven se ahí. Se ve la torre. Se ve la torre así de, oye, ¿qué pedo? Estamos en el subterráneo porque ahora estamos en un departamento. Y están rodeados de muchas otras personas, ¿no? Ajá. Junto a una pinche esfera negra. Junto a una esfera negra que está en la sala. Ajá. De pronto hasta se empieza. Y un perro. Y un perro. Hasta se materializa de pronto, así de la nada. Una morra bien buena desnuda. Ay, qué rica. Y se quedan. ¿What the fuck? Megatetas. No, sí. Ah, la famosa megatetas. Y se quedan. ¿Qué putas está pasando, no? La serie, obviamente, pues no hace nada para explicarse a sí misma. La pinche esfera se abre. Les empieza a dar información porque además es como un monitor y les dicen que van a aparecer unos. Son los cebollenses los primeros, ¿no? Sí, los cebollenses. Unas criaturas que parecen entre humano y cebolla, bien raras. Le dicen, no, pues los cebollenses, entonces qué. Y les da armas. Y ven que aparte dentro de la esfera hay un güey. Ahí como en estado de animación suspendido. Y dicen, ¿qué pedo? Ajá. Y unos trajes negros que nadie se pone. O sea, ¿qué putas está pasando, no? Y literalmente toman las armas, son teletransportados nuevamente del departamento a las cercanías. Y pues dicen, pues no sabemos qué pedo, ¿no? Hay unos yakuzas que dicen, me vale verga, vámonos a la casa. Ajá. Y resulta que no, se dan cuenta, no pueden salir del perímetro establecido. O si salen, les explota la cabeza. Ay, está bien cool. Ajá, entonces dicen, a ver, espérense. Hay que, pues supongo que hacer algo con los estos famosos cebollenses, ¿no? Y las armas que tienen. Exacto, y se dan cuenta que en efecto, como si fuera una suerte de juego torcido, pues tienen que ir y matar a los cebollenses para salir bien librados de este desmadre. Lo logran, no todos, muchos de los personajes se van a la verga, pero Kei, Kurono, Kato y la Megatetas, que se me olvidó el nombre. Y el perro. Y el también perro. Se llama Kei, pero Kishimoto. Ah, sí, cierto, se llamaba Kei también. Sí se salvan. Se dan cuenta que pueden regresar a su vida normal, o sea que esa como muerte se resetea. Uh-huh. Pero otro de los güeyes, que al parecer tiene más experiencia en estos pedos, y que si se pone el traje, que ahorita se me olvidó el nombre, le dice, ¿saben qué? Ahorita estamos en un ciclo que se va a repetir. En cualquier momento este cabrón nos puede volver a invocar al cuarto y vamos a tener que volver a pelear por nuestras vidas, porque básicamente nosotros sí seguimos como muertos. Pero son como escaneos de su ser real. Exacto. Ajá. O sea, ustedes murieron y esta es como una copia de ustedes. Exacto. Ajá. Y de hecho se dan cuenta porque resulta que la Kei, la morra, estaba desnuda porque trató de suicidarse. Entonces ella es una copia como extraña porque en realidad no se murió. No, a la verdadera Kei la salvan, la reaniman y sigue con su vida normal. Y sin embargo ella es una copia de esta que se quiso suicidar y entonces ella no puede regresar a su casa porque pues ahí está ella, ¿no? Ajá. También hay sexo para los cuerpos. Hay un chingo de sexo, hay un chingo de gore, chingo de morras buenas. Ajá. Y un chingo de momentos what the fuck. Y está bastante chingo. Exacto, sí, porque generalmente yo nunca entendí qué pedo, los monstruos eran como extraterrestres, ¿no? Porque les dice, vienen de esa pinche estrella. Ajá. Y bueno, por ahí te dejan a entender que igual y no son malos. Exacto. Igual y los malos. Que el Gans nada más los obliga, que es la esfera, a matarlos por deporte. Ajá. Una cosa rara, ¿no? Y se pelean contra un montón de cosas. Ahí me dieron ganas de ir a leer el manga. Aparecen personajes. El manga también está bien, what the fuck. Aparecen personajes también muy random. Me acuerdo que una vez sale una abuelita y su nieto. Ajá. Y también sí. Se los carga la chingada, obviamente, luego. Sí, sí, sí. Y los trajes te dan, pues, más. Te dan resistencia. Más poder, ajá, más estamina. Pero igual se gastan, ¿no? Tienen así su power y. Rara como la chingada la pinche serie, porque además. Creo que nunca se termina de definir exactamente qué putas es el Gans. ¿No? No, y aparte si tienes, te dicen, ¿no? Si juntas tantos puntos, pues ya eres libre, ¿no? Ajá, después o sea, te regresó tu vida. Ajá. Pero también a veces cuando te super rifas en una misión, te dan un puto punto. Y a veces por una pendejada le dan hasta 20, ¿no? Ajá, y sus pinches valores raros, ¿no? De este güey. Y básicamente así sigue. Como dijimos, el anime se acaba antes. En una misión, si mal no recuerdo, en la que están en un templo, que tienen que pelear contra las estatuas. Los furienses. Que están mamoncísimos. Y que la neta a mí me cayó gordo, porque una cosa es que la serie esté realista en el hecho de que son peligros reales y está cabrón. Pero no mames, o sea, no importaba qué hacían, se morían. Y valían verga todos. Pero eso ya fue más, te digo, del pedo de la serie. En el manga realmente no. Exacto, en el anime se jalaron la historia porque se tenía que cerrar. Ajá. Pero se la jalaron demasiado. Estuvo decente. Y hay dos adaptaciones en live action, además, de la serie. Hay dos películas. Va. Que también dicen que están... ¡Puta! Que te cagas de gore. ¿Hay dos? No he visto la segunda. ¡Vean Gantz! No mames, ¿qué what the fuck estuvo ese pedo? A ver, aguados. Mira, mientras uno sale... Unos poquitos, porque pues, son huevones, al igual que yo. A ver, ahí les van. ¡Pinches huevones! ¡Saludinis! Ahí está. Ernesto Poblet dice: Anime what the fuck. Cat Soap, un gato que busca el alma de su hermana. Es de las nuevas más interesantes y raras que he visto. En algún momento del año pasado dijeron que grabarían el podcast de subgénero de ciencia ficción. También me interesa un episodio de películas slasher o pelis categoría B comandado por Madame Madrazos. Y ya... A huevo. No se pierdan, va a ser parte de Monstruoscopía, el starter del starter deck. Pero era previo, ¿no? Del cinéfilo serie B. Y... Pues ya hay que ir haciendo eso. Sí. Porque además en Monstruoscopía de este año sí van a ser 31 videos, ¿no? No. A huevo. Bien por ustedes. Y ya no mamen, quiero el de Jodorowsky. No. No mames, es que a huevo, de Chile. A huevo. Ya, chingale su madre, la próxima semana, Jodorowsky. ¿Qué? Ya, ¿cómo elimino a esta persona? ¡Shut the fuck up! Es nuestro Poblet, si sabe. Saludos, maestros, y salve Cucamón. Salve Cucamón. No. Y luego dice Carlos Medrano Martínez, ¿cuál es el anime que más les ha gustado en su vida? Dragon Ball y One Piece. Samurai Champloo. Hay muchas cosas. Bueno, en lo que Madame Toilet piensa, porque no es tan rápida como los hombres pensando. ¡Au! Me patearon. ¡Au! Me siguen pateando. ¡Ay, te amo mucho! Andrés Michel dice: pues yo quiero saludos. Y sorry, Necro, no siempre se tiene lo que se quiere. Eso lo puso porque yo le puse esa semana en el Saga Podcast otro tema sacado del culo, el cual me opuse, pero les valió verga mis sentimientos. Animes What the Fuck. Si quieren, opinen, me da igual. Ya, me vale madre, Jodorowsky, la próxima semana. ¡A huevo! Nie, no vengo. Me vale pito. Slasher. Y Rami Salazar Patiño dice: quiero saludos, porfis. Saludos. Saludos. Yeah. Ahora no dije nada, War. Sí, ya lo noté. Órale, ¿cuál era tu anime favorito? ¿Ya lo pensaste? ¿O nos esperamos al final del podcast? Puta madre, hay muchos. No puedes coger solo uno. No mames, si quiero ver la peli de Perfect Answer, se ve chido. El problema es que te venga a la mente. Ok. Magical Doremi, ¿qué te haces? Magical Doremi, ¿qué te haces, pendeja? ¿Cuál? Magical Doremi está bien de vuelta. Ya, el que sea. Whatever. Bueno, eso es todo. ¿Qué otro pinche anime sigue? Que decíamos que hay cosas que nada más pegan en Japón porque es un humor 100% japonés. Ajá. Y sí, que a lo mejor lo pasan acá a este lado del mundo y dices, no, pues chido. Y en ese paréntesis quiero meter, por ejemplo, a Bobo. Ay, sí. Que es pendejísimo. Hasta su puta madre. Y que también es un humor muy japonés, si lo han visto o leído. No, jamás en la vida, porque tengo dignidad. Cuando estaban editando Naruto en la Shonen Jump americana. Sí, claro. Estaba alternando con Bobo. Pero bueno. Y bueno, se supone que en el reino de no sé qué chingados está prohibido el pelo. ¿Qué? Ajá. Sí. Entonces, cualquier tipo de pelo. Ajá. Cualquier tipo de pelo. Entonces, pues ahí está la resistencia peluda, comandada por ese pendejo. Ay, no me chingue. Sí, sí, sí. Una chavita que se llama Beauty. Bueno, no sé cómo se llama en realidad en Japón. Y otro cabrón que también tiene pelo. Sí, se llama Beauty en Japón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es Beauty? Sí. Bueno, en fin. No mames. Y bueno, y el Jelly Jiggler, que es así como un pendejo hecho de gelatina. El otro pendejo, no me acuerdo cómo se llama, pero que es una especie de bomba con patas. Esa es una vieja. No, Ah, no, sí, hay una como bombita con patas. Parece un Sonic rojo. Ajá. Ah, ese es Stampacho. Y pues también está la bombita con patas femeninas. Ajá, Danpachi es como un solecillo ahí rojo que luego se fusiona con el bobo bobo bobo. Ay, también, bueno, el bobo bobo se defiende con sus pelos de la nariz. Ajá. Y en la cabeza pues tiene un afro en el que vive no sé qué chingados, la neta no me acuerdo. No, pues ni puta idea. También le tira paro y saca gadgets y mamadas. Ajá. Así como lo oyen. Es tan mierdero el pinche anime, tan mierdero y what the fuck. Que el manga igual, ¿eh? Que le gustó al Chitiba. Así que imagínense de qué calaña de pendejez estamos hablando. Dice, no mames, me cago de la risa. No mames, ¿de verdad? Sí, neta. ¿Sí? Neta, yo sí, bueno, de esas veces que estaba con mi euforia de... Eso fue cuando salió el juego de 3DS, el de All-Stars Shonen Jump. No, Shonen Jump Super All-Stars. Y dije, ah, bueno, a ver, voy a ver qué pedo, de qué trata, bo. Y ya vi el primer capítulo y dije, Dios, no. Ni siquiera terminé de ver si fue así de, no, al diablo esto. Ay, me recordó un chingo a Kid Muscle. Con sus personajes como el hombre excusado y esas cosas. Ajá. Ah, igual el pinche bobo tiene un compa que tiene cabeza de caca. Ay. Ajá, sí. Sí. Y chaca de motociclista. No mames. Bueno, sí, Kid Muscle igual es de esa calaña. Igual de humor de excusado y pues de batallas pendejas. Ajá. Con humor muy pendejo. Uh-huh. Sería como... Yo lo veo, ¿sabes cómo? Como el humor naquito de Japón. Ándale, pero también está como que el humor japonés fino, por decirlo de alguna manera. Fino. Ajá. Hay una serie que, bueno, cuando yo leí la reseña dije, ah, pues se oye chingón, ¿no? Se llama Lucky Star. Bueno, en la reseña y en varios lugares dice que es una comedia muy buena, que la chingada, ¿no? Y pues dice, la trama, a grandes rasgos es básicamente una chavita de colegio. El diseño es muy moe, porque pues obviamente son de preparatoria, pero pues, se ven muchísimo más chamaquitas, ¿no? Moe. Ajá. ¿Cómo definiríamos el moe? Ay, es así como personajes lindos, demasiado aniñados, que generan ese sentido de protección. Oh. Y quiere decir florecer, si mal no recuerdo. Qué loco. Ajá, florecimiento. Uy, moe. Lo que es común aquí en el... En el podcast es el... Yo la protejo. Ah, es el estado de yo te cuido o algo así. Ajá, el estado yo la protejo. Ah, sí, como la tocaya. Chale. Qué guapa estaba la tocaya. Sí, estaba guapa. Sí. Estaba guapachona. ¿Están de acuerdo? En fin. Bueno. No, es que estaba guapa. Estaba tan bonita, tan simpática que hasta la maldad le gustaba. Bueno, me vale verga. Lucky Star es acerca de un grupo de chavitas de preparatoria. La principal resulta que es fanática del manga, de los videojuegos. Y a pesar de ello, pues va bien en la escuela y es muy buena para correr y varias cosas. Y está, ¿no?, bonita. Ajá, y es simpática, tiene el cabello largo y azul y los ojos verdes. Entonces, dices, ah, bueno, pues hasta ahí suena chido, ¿no? Uh-huh. Suena chido. Ah, pues lo voy a ver. Y pues sí, más o menos empieza. Y para empezar es una serie corta, o sea, cada episodio es cortito. Ajá. Y no le sé decir de qué es. ¿Qué? Así, tal cual, no sabes de qué chingados se trata. Nada más recuerdo que, pues, por ejemplo, está corriendo y le dicen, ay, yo no tengo el club de atletismo. Ay, es serie rara, que las chavitas tienen muchos momentos en los que llegan a la escuela y dicen, ay, no mames, me gusta tu cabello, ah, sí, vamos a hablar del cabello, ah, sí, terminamos hablando de qué lleva tu vento. Sí, está bien random shit. Se antoja igual. Nel. No, Lucky Star. Dice, ¿y esto? A Lucky Star. Dice, ¿y esto es una excelente comedia en Japón? Digo, puta. La neta es que no la terminé de ver. No mames. Y a mí se me antojó verla. No, la neta es que no es divertida. Y no está. O sea, ni siquiera tiene humor. La verdad es que no. Ajá, y repito, no le sé decir en realidad de qué es cada capítulo. ¿De qué chingado se trata? Ajá. Bueno. Fue un reverendo, ¿qué putas? Ajá, fue un WTF absoluto. Y pues bueno, también está otra pendejada que también, y que son pura gente, porque igual está como manejado de este tipo moe, porque igual entre que son adultos y se ven como niños, y son pura gente vestidos de furries, y pues ya están en un bosque, y también es de puras pendejadas. O sea, luego creo que el lobo quiere con... No, es una tigresa que quiere con el conejo, y el lobo es creo que medio maricón. O sea, también es una reverenda pendejada. ¿Cómo se llama? Dameko Dobutsu. Los animales inútiles. Ajá, y eran igual que a su manga Dayo, unas tiras de 4 paneles que salían de pues algún pinche fan sin pedor. No mames. Ajá, sí, y está bastante. No tiene ningún sentido y es de puras pendejadas. hay otra que se llama Milk-chan, que sí llegó a pasar en el Magic Kids, creo. ¡No mames, el Magic Kids! Ajá. El Magic Kids tenía lo suyo, pasaron Orphan. Yo me acuerdo que no me lo pasaban una vez al día, y era tan temprano que siento Orphan, te puedes ir a chingar a tu madre. Y yo tenía ganas de ver la serie porque venían los openings en una Minami, que compré así... Y estaba chido. Y estaban bien vergas los openings. Uh-huh. Estaban súper vergas. Resulta que Orphan sucede en el mismo universo que Slayers y hay un crossover con Slayers. ¡Oh, yeah! No lo he visto. Qué bueno era Slayers y qué chingones openings tenía también. Especialmente Slayers Try. No me chinguen. Uh-huh. Bah. Les pido que no me chinguen. Pero bueno, Milk-chan es una serie igual de puras pendejadas. Tiene bonito diseño, hay que admitirlo. Y está igual bien random shit. O sea, básicamente Milk-chan es como que una niñita, por decirlo de alguna forma. Bien bonita. Ajá, que es como superheroína. Y le responde al presidente del todo y del mundo. Y es mal hablada, es guarra, es tragona. Y también es un humor demasiado japonés como para poderlo entender o explicar. Como... Bo-bo-bo-bo y... Ajá, a lo que voy y con como esto... como Gintama. Es que me sorprende que lo hayan doblado al español... Y que sí haya pasado por televisión. Qué raro, ¿no? Ajá, porque, o sea, sí es una serie con un humor demasiado... Demasiado local, o sea, no le veo mercado aquí. Es que yo creo que más bien fue el pedo ese de... Ay, pues es anime, pues órale, tú ponlo... Y te digo, el diseño está muy coqueto. Ajá. Quizás creyeron que trataba de otra cosa, ¿no? Exacto. Sí, o quizás fue porque, pues ahí está el paquete y pues viene ese, ¿no? O sea... Ajá. Te llevas el Yu-Gi-Oh! Y otras pendejadas, pero pues te tienes que llevar a huevo también ese. A ver, Necro... Hablando de Magic Kids, igual había otro anime que se llamaba Konnichan de un niño gordo, que también era de puras pendejadas. Ah, niño gordo y su bola de amigos. Sí, medio me acuerdo del güey, pero poquito. Ajá. Pues bueno, como, yo no recuerdo muy chido. Pues como Shin-chan, que igual es así como... Exacto. Un humor muy japo y que pues y aquí podría... Aquí puede considerarse como un what the fuck, así como de ñe. Y otra toda la gente así como de, no mames, Shin-chan en México y... Yo sí quiero ver esa película. Pues no. Yo también, yo no, tengo curiosidad. Yo no, fíjate que... ¿Sabes qué me dio como mucha gracia? Así como de... Ay, ¿cómo es posible que los japoneses mejor ilustren mejor a México que otras cosas? Y yo así, no es cierto, no lo están ilustrando bien. Yo no estoy negando que sí, a lo mejor se dieron la tarea siquiera de saber de qué putos color era el puto... Mira, taxi de aquí de no México, ¿no? No lo estereotiparon, pero, como generalmente nos estereotipan tanto en Japón. Sí lo hicieron. Pero sí está estereotípico. Porque sí, está claro. Bastante estereotípico. No mames, es una historia acerca de unos cactus mutantes, ¿no? Ajá. A huevo. Y dices, esa es mi cruz, está en la Ciudad de México, no en un pueblo llanero como de Sonora. Exactamente, o sea, sí está estereotípico y eso es a lo que voy. La gente dice, ay no, mira qué chingón, no los estereotiparon. No, sí los estereotiparon, solo que en esta ocasión se dieron a la tarea de saber cómo era el transporte público para dibujarlo. Y la ciudad. Y una que otra cosita, pero de ahí en fuera siguen con los pinches sombrerotes, siguen con las maraquitas, y siguen con los zarapes, y siguen con los pinches cactus, y sigue el desierto. Y recuerden que en Japón los mexicanos son altos y morenos y gritones. Pues hay que ver, ¿eh? Entonces, bueno. Ya sé cómo definir la serie de Lucky Star. Como se definía Seinfeld en los 90s. Una serie de todo y de nada. Seinfeld nunca le encontré la gracia. Nunca la vi. Es el Lucky Star de allá. Bueno, no mames. A ver, Necro, háblanos del Dr. Slump. Nunca lo vi, güey, háblalo tú. Bueno, ¿de qué nos ibas a hablar? Vi tres capítulos de Dr. Slump. Bueno, ¿de qué nos ibas a hablar tú? Tanta puta hueva. Sí, también no era así como que... A lo mejor lo tradujeron y lo pasaron por televisión abierta, porque pues era de Akira Toriyama y andaba en los cuernos de la luna en ese entonces aquí. Pero pues sí estaba como... No sé, güey. No, tú sí lo veías. A sí mí lo personal, ¿no? Sí me gustaba. Y me acuerdo que cuando lo anunciaron, mi carnal y yo sí lo pensamos antes de... Realmente debería entrar Dr. Slump por el éxito de Dragon Ball. El problema es que trajeron Dr. Slump ante el éxito de Dragon Ball Z, que ya era una serie muy distinta. Uh-huh. Entonces me acuerdo que sí lo anunciaron en Canal 5 muy cabrón, así del creador de Dragon Ball, Dr. Slump, y nosotros, ¡ah, no mames, vamos a ver Dr. Slump, va a estar bien cagado! ¡Está chingona, no mames! A mí, particularmente, sí me gustaba, o sea, sí me daba risa, pero también estoy de acuerdo que era... Creo que de parte de la serie también jugaba hacia lo absurdo, pero también muchos chistes pues se perdían en la traducción y se volvían slapstick más que otra cosa, ¿no? Dr. Slump, como saben, la serie anterior a Dragon Ball, otro gran éxito que Akira Toriyama, al menos en Japón, pues son las andanzas del Dr. Senbei Norimaki, una suerte de... Científico loco. De medio científico loco, ajá, que vive en la Villa Pingüino, un pueblito muy rural, muy japonés. Que más bien es como mecánico, ¿no? Ajá, o sea... Sí. Además porque es un güey medio chavo, o sea, no es tampoco el científico loco que es un ruco, ¿no? Uh-huh. El güey, pues, crea un montón de inventos extraños. La serie empieza cuando crea a Arale, que es una niña robot, la cual no tiene una pizca de sentido común, pero sí tiene super fuerza, super velocidad y pendejadas, ¿no? Y los diferentes capítulos, pues, tratan de cómo Arale, siendo un ser, como decimos, con esta falta completa de sentido común, se relaciona con sus amigos, se relaciona con las personas, se relaciona con las situaciones más pendejas de su pueblo. Más que resuelve Bella pedos. Pingüino. Ajá, pero hasta ahí no sale de su pinche villa. Y la villa, y sin embargo en sí misma, pues ya es de por sí bastante rara, ¿no? Uh-huh. El alcalde es un puerquito que se sube en los árboles en la mañana a decirle buenos días a todos, el sol tiene cara, está por ahí esta parodia de Superman, que es el Superman, que obtiene poderes cuando come ciruelas ácidas. Aquí se llamaba Panzaman. Qué ridículo. Sí. Y pues también el pinche doctor, pues crea inventos de lo más ridículos, capítulo tras capítulo, ¿no? Como hace poco estaba viendo el capítulo de la maquinita resbaladora del tiempo, ¿no? Que es un relojito que tiene una superficie resbalosa y cuando se resbala viajas en el tiempo. Así de... ¿What? Ni. Y claro, pues exacto, viajan a la época de los dinosaurios, pues mueven la continuidad tiempo-espacio. Está cagada, yo siento que es un humor también muy de excusado, pero sí tiene cierto encanto que a mí no, ¿sabes a mí que me desesperaba bastante de Arale? Ella. Exactamente, Arale y Gachan. Que de hecho no me gustaba ahí, sí. Que se la pasaban corriendo como estúpidos de aquí para allá. Una caca. Sí, árbol, recuerden, la árbol. Caca es graciosa. Jajaja, sobre todo se le pone un árbol, ojos. Un árbol. Y tenía una carita y decía, soy una boñiga. Y luego ya, sí, este es el nuevo invento. El espejo que hace que te puedas ver ruco. Ah, órale. Jajaja. Puta, me morí de la risa. Estaba muy chingón, no, a mí sí, sí me gustaba. Así se me hacía bastante. No, y pues es What the Fuck en el contexto, pues, quizás de aquí mexicano, en el aspecto de que, pues, muchos chistes, como tú dices, ¿no? Pues no se podían llegar a entender, porque, pues, no vives en Japón y a lo mejor, pues, ese juego de kanjis es lo que hace el chiste y aquí en México, pues, simplemente no. Y es cuando los actores de doblaje le metían alguna pendejadita. Ajá. Y es cuando decías, bastante. Poco éxito. Poco éxito que disfrutó que no trajeron la serie original. Sin embargo, cuando hicieron un remake en 2002, sí lo pasaron. Igual creo que en Locomotion. Todo el ¿sabes qué me da gracia? El remake sí lo pasaron también. ¿Sabes qué me da gracia? Doblado, que todo el mundo recuerda así como, ah, sí, ya la lee. Por ejemplo, de nuevo, cuando salió esta mamada del Shonen Jump y del Year Star Victory, todos así de, ah, qué bueno que van a meter a la ley, la chingada. Bien chingona. Pero, no sé, también recuerdo mucha gente que era como hater de Arale, así como de, pues no mames, ¿cómo esto lo hizo el mismo güey que hizo Dragon Ball que está bien vergas y esto está muy ñe? Entonces, no sé, o sea, realmente no sé cómo piensa el mexicano promedio en ese aspecto, o los otakus promedios mexicanos, en ese aspecto yo sí de plano nunca fui fan de Arale, sí me caía bastante, bastante gorda, hasta yo sí lo vi como fecha. Con ganas de quererla, ¿no? Así como él dice, pues fue por... Porque pues era el mismo creador y pues no sí, mames. todos vimos el primer capítulo al menos por eso. Al menos No nada más el primer capítulo. O sea, yo sí la traté de ver hasta que dije, no, planeta no, o sea, no. No, yo nomás vi solo tres... no me hace gracia. Yo de nuevo nomás vi tres capítulos. Y pues y está como que muy pendeja, o sea, no sé si es para niños o para pendejos. Para niños pendejos. Para niños pendejos. Yo olvidé al doctor Mashirito. No, pues aquí no tiene target, o sea, sí, sencillamente. No. Bueno, otra serie súper pitera, mente mierda, y también bien what the fuck. Estaba bien cagada. Que también entra en el mismo aspecto de, pues, chistes... Humor cultural. Humor cultural muy japonés, es Gintama. Que es una serie... Yo no he visto Gintama. Es esta de la verga. Sí, no, está bastante pitero, o sea, es una mierda de serie que trata las aventuras de Jintoki y sus pinches amigos. Y, pues, lo mismo, ¿no? Este güey es... como una especie de repartidor ahí en su ciudad X, ciudad, no sé, Tokio X. La ciudad X. Ajá, o sea, es que ahora es un nuevo Tokio, pero ya no es como el Tokio actual, ¿no? Porque es como retrofuturista un poco la serie. Ajá, como Naruto. Ajá, y es repartidor, pero aparte, pues, según eso, pelea por el bien contra un grupillo ahí del gobierno... que luego quiere malpasar. Es malo. Ajá, que luego quiere malpasar. Pero realmente no es malo, porque pues tampoco es como que hagan cosas muy malas. Y ese güey solo como que, sí, pues yo en las guerras, porque supone que antes de como nuevo Tokio hubo una guerra muy mamona. ese güey era como uno de los chingones, ¿no? De ahí. Ajá. Pero ahora es un pobre pendejo y hacen muchos chistes de una estupidez, tras otra. En el primer capítulo se la pasaban con su chiste pendejo de su amigo que le decía algo así como el peluca o algo así. Y ese güey se enojaba porque traía así su pelo raro y ese güey le decía así con la peluca. Y ese güey se enojaba y dices, puta, no mames, en serio, ¿esto pretende ser gracioso? Pues como dices, en Japón sí les genera Sí, y en Japón sí genera, porque en Japón se volvió muy famosa y durante mucho tiempo fue el anime más visto, ¿Allá? Allá, incluso hasta hubo una temporada donde le ganó a Naruto y a One Piece. Gintama. Ajá, y ahorita ya no, o sea, pues realmente a mí se me hace una serie muy what the fuck. Pasan cosas, situaciones muy pendejas. De pronto como que las quieren dar acá a conocer muy épicamente y de pronto es una pobre pendejada. Entonces, es de esas series que yo no recomendaría ver jamás en la vida. ¿Así de plano? Así de plano. Pero tú consumes todo lo que va. Ay. No, yo no consumo todo lo que va. A ver. No. Discúlpame, claro, pero yo sí tengo un pinche gusto bien chingón. No como, estás bien pendejo. No como ustedes dos. Estás bien pendejo. Que ve mucha basura, porquería infecta, inmunda de películas. Sí, sobre todo si la describen como porquería infecta y asquerosa. Y la maldad es la maldad, ¿no? O sea, no mames, ¿qué más puedo decir? Pinche gusto sofisticado, puto. A ver, ahí les va una cómica, what the fuck, que estoy de acuerdo que todos... Excel Saga. Ay, güey, sí. Excel Saga, ¿cuál es Excel Saga? Que también, insisto, qué raro que la hayan traducido y también pasado... Ah, la de esta mona que habla un chinguero, ¿no? Ajá, la de... Esta pendeja, la Excel. Sí, ya llamo. No recuerdo bien qué pedo, porque tampoco entiendo bien el planteamiento. Pero ella y su comadre son que como cazarrecompensas, un pedo así, ¿no? No, trabajan para una, para una pinche organización secreta. Que su boss es este güey de cabello blanco. Puta, no se llama Across. Y es muy pendeja porque básicamente este güey, su jefe, dice, oh, el mundo está corrupto, hay que arreglar el mundo. Entonces es una suerte como casi de figura carismática, líder religioso. Y como dices, Excel y su amiga son de sus agentes. Ajá, y sí, las manda a hacer trabajos pendejos. Como yo me acuerdo que en el primer capítulo del anime manda a matar al autor del manga. Que se rompe la cuarta pared en cualquier momento. Que se llama Rikudo Koshi. Entonces el primer capítulo es ese, que está su jefe y le dice, a ver Excel, ¿qué pedo? Vas a ir a matar a este pinche mangaka Rikudo Koshi porque está haciendo puros mangas pendejos y está haciendo a la gente estúpida. Así que vas y me lo matas para que el mundo no caiga en la corrupción. Y va a esta cabrona a matar al autor del manga. Está muy cagado. Sí, tienen un perro gato que se llama Menchi. Y se lo quieren comer. Sí, cada que dicen que se van a quedar sin lana, se lo quieren comer. Ajá, es su... Y su amiga tiene como fisema pulmonar o algo así, ¿no? Todo el tiempo se está muriendo la cabrona. Y hay un pinche hoyo negro que luego se coge a un güey. A un pinche negro, ¿no? Y el ending Pedro es de lo más puto loco, porque se llama la canción de Menchi, en la que el pinche perro aúlla una balada, mientras Excel en un círculo a un lado de la pantalla está, según, traduciendo lo que dice la pinche canción. Está muy cagado. Yo creo que parodia esas series ochenteras, igual como de... Bueno, yo me acuerdo de la de You Are Under Arrest. Uy. Que era muy similar, que eran estas viejas que eran como policías, pero que para resolver un solo caso armaban un desmadre y hasta hacían explotar media pinche ciudad. Que si mal no recuerdo, de Kenichi Sonoda, Yoron de la Red, creo que sí. Que creo que es el mismo autor de Oh My Goddess. Sí, no, Kenichi Sonoda es el mismo autor de Gunsmith Cats, que también son dos viejas que arman desmadres. Pero estoy casi seguro que es el mismo de... Ay, se me va ahorita, pero esos pinches autores clásicos. Pero sí me acuerdo de You're Under Arrest, Gunsmith Cats estaba como más subidito de tono, estaba un poquito más cachondo. Sí, tenía como que sus ondas, ¿qué? Ajá, me dio, what the fuck's going on, man? Ajá, pero bueno, ese es Excel Saga. Ay, ¿son esas misiones pendejas? A mí sí me botaba. Fíjate de la... que lo empecé a ver con el Dr. Hill, y sí era así de ja, pero ahí por ahí ya del quinto capítulo ya no era tan gracioso. Ya dijiste, ya. No, la terminé nunca de ver. A ver, ahí les da, por ejemplo, primer capítulo de Excel Saga, Il Palazzo, que era el nombre del jefe de Across, desea exterminar a los artistas de manga del mundo, así que le ordena a Excel que inicie matando a Rikudo Koshi. El segundo capítulo, unos pedos de películas sci-fi y de moda. Sacrificio del cordero venenoso. En un estilo de película B, un spoof de las comedias románticas, o sea, son 26 capítulos de la serie, no es tampoco muy larga. ni tan difícil de conseguir. Y ajá, y además no es tan secuencial, ¿no? Mm-hmm. No es como que si te pierdes un capítulo no puedas irte al otro. Cada uno es una pendejada distinta. Sí, y bueno, pues en base a eso y al éxito que tuvo, ¿ah? También después hizo Pony Pony Poemi, ¿no? La película, una película de Pony Pony Poemi. No sé si era un manga, no sé. No sé si sea de este güey, ¿es este güey? Sí, es el mismo güey. ¿De Excel Saga? Sí, es el mismo güey. Hasta salen Pony. Hasta salen personajes en Pony Pony Poemi de Excel Saga. Ay, pero como que Pony Pony Poemi está muy de la verga, ¿no? Pues es lo mismo, güey. Si te fijas, la pinche mona de Pony Pony Poemi, la Pony habla Pony. Habla exactamente igual que Excel. ¿Qué la madre? Sí, güey, un chinguero y un chinguero. Creo que hasta la misma pinche voz, güey. No lo encuentro aquí en su wiki. En su wiki no viene que sea el autor de Pony Pony Poemi, ¿eh? Pues no sé si entonces era su amigo. ¿E hicieron crossover? Ajá, porque si salían personajes de Excel Saga, güey. A ver, ya me dejaste pensando qué pedo. Porque además el estilo se me hace bien distinto. ¡Pony Pony Poemi! Bueno, pero ya X eso. Ya, sí, a chingar su madre, eso no tiene mucho más peso, ¿no? Sí, bueno. Y se nos están acabando ya las pinches series raras. No. No mames, tiene ahí. Pero sí el tiempo. Bueno, a ver. Sí. ¿Qué, una máscara de quién? Sí, yo no quisiera entrar en terrenos escabrosos del hentai porque pues ahí sí hay un chingo de tramas de WTF, ¿no? Sí, cada capítulo, ¿no? A ver, ahí está, perdón. Al igual que Excel Saga, fue dirigida por Shinichi Watanabe. No mames. Es una parodia de muchos animes, en especial del tipo Chicas Mágicas, eso es Pony Pony Pony. Oh, ya. Ah, mira, yo me confundí ahorita con el director, que además se ve súper cagado en su foto de Wikipedia, porque dice Shinichi Watanabe. Lo confundí con Shinichiro Watanabe, que es el director de Cowboy Bebop y de Samurai Champloo, y dije, ¿qué? No, es otro güey. Sí, es otro güey. ¿Cómo? ¿Ves? Ajá, bueno, pero el director de las adaptaciones del anime, no el autor del manga, que el autor del manga de Excel Saga ya dijimos es Rikudo Koji. Ajá. Ah, pero pues, chinga su madre. Ahí está, bueno, a ver, ya. Para que tengan algo, una trivia que decirle a esa muchachona en el bar. Oye, sabía que... Manda la chingada, por jodidos, porque no le invitaron un trago, bola de pendejos. Pero le contó una trivia bien oscura que escuchó en el Saga Podcast. Próximamente en el Saga Podcast, la guía de Ligue Geek. ¿Otra vez? ¿Ah, ya lo hicimos? Sí. Ah, entonces búsquenla. ¿Qué? Ya está, ya chingaron. ¿Ah, sí? No, sí. Me imagino a la maldad, la neta, dando consejos para ligar. No fue la maldad. ¿Quién los dio? Yo puedo dar consejos para ligar. La Champi Master. Eso sí lo puedo creer. Yo puedo dar consejos para ligar morras. Ajá, no quisiera entrar en terrenos escabrosos del hentai porque pues, sí hay muchas pinches tramas muy pendejas y locas. Sí, o sea, y son el pan de cada día, pues, en ese tipo de ondas, ¿no? Ajá. Pero sí quiero mencionar productos que sí son... ¿Qué? No puedo creer que hayan salido hasta para el mercado raro que es Japón. Ajá. Y que también hayan trascendido en el resto del mundo. ¿Cómo? La que no me deja de impresionar es Rape Man. ¿Rape Man? Ajá. Que es un superhéroe. Ajá. Que castiga a las mujeres malas a través de la violación. What the fuck, man. Sí tiene adaptación animada y no es hentai en sí, más bien es como ecchi. El ecchi es chido. Ajá. Y también es como que una trama, o sea, lo bizarro aquí es que el tono en el que se cuenta, por ejemplo, el tono en el que habla el propio Rape Man, es como muy serio, como muy... Te estoy explicando por qué le va a pasar esto a esta culera y por qué se lo merece. Y él habla con un sentido de justicia de superhéroe. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? También pinches malitos. Sí. O sea, ¿qué pedo? Y esto se publicó y salió a la luz y pues, tuvo hasta adaptaciones, ¿no? Porque también hay live action de Rape Man. ¡Ah! Sí. No me chinguen. El otro, pues también creo que ya lo mencionó, se llama Mystery of the Necronomicon, que es una adaptación, son dos ovas, o tres, no recuerdo bien, que adaptan la obra de Lovecraft en hentai gore. Y gore pesadito. Ay, cabrón. Ajá. Y pues la otra, híjole, no sé si mencionarla, porque igual está como, ¿qué? No puedo creer, ni siquiera que está en pinche internet. La descubrí en la semana, se llama Boku no Pico. Y es de unos chavitos que se visten de niñas y tienen sexo entre ellos. ¡Ay, güey! Pero me estoy refiriendo a niños. O sea, chavitos. Ajá. ¡Ah, chinga! Sí, no así mames. De loco pendejo como se oye. Me acordé de un capítulo de La Casa de los Dibujos. Uh-huh. Y es la primera serie, o sea, con orgullo se exhibe como la primera serie hentai shotacon. No, pues está bien pinche raro ese desmadre. Bastante. Dentro de esa, o sea, un poco más ligero está la serie que te decía de Strike. Son unas chavitas que se convierten en aviones. Y que también tiene demasiado ecchi, o sea, ya no es fanservice, es rayando lo ecchi. Cabrón, el pinche ecchi, el ecchi está chingón. Ajá, y te lo justifican diciendo, no, pues es que no, en realidad no son niñas, son aviones. ¿A quién le importa si enseñan los calzones o se ponen en poses puercas, no? No hay pedo. Son aviones. Chan, lo mismo, chan, chan. O sea, esto sí, o sea, no está ni siquiera como que... en el subtexto de es hentai o es para mayores de 18 años. Uh-huh. O sea, no, es para un público joven. Pinches jóvenes perversos con la mente cochambrosa, me dan puto uh-huh. asco. Esos sí son mis what the fuck de los últimos tiempos en cuanto a hentai. A ver, uno, ya tuvimos por ahí el episodio especial de Evangelion, que todavía le falta su continuación y conclusión increíbles. Pero algo que me parece muy curioso es que después de Evangelion, como que igual el Hideakiano, pues por fin terminó como de expulsar tanta pinche mala bilis que tenía el cabrón. Y realmente creo que las obras que han trascendido desde entonces, pues han sido más piezas que se van hacia lo cómico. Y hacia lo what the fuck dentro del trabajo de Gainax, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me vienen a la mente ahorita dos de las como 4 o 5 series que tengo más o menos presente que han hecho. Que son una, Furikuri. La famosísima Furikuri, o FLCL, allá del año 1999, 2001, no me acuerdo muy bien. Ajá. Poquito, es que es como del 2000, ajá. Poquitos años después de Evangelion. Es una serie muy cortita, mayor razón para que la busquen, no mames, son solo 6 capítulos. Y también está bastante what the fuck porque, como dijimos, es una suerte de parodia hasta del mismo género de mechas. Básicamente, trata acerca de este morrito, Naota, me acuerdo que son el güey. El cual típico vive también en estas clásicas historias en un pueblo rural japonés. Que allá es como si en Estados Unidos vivieras en Kansas o aquí vivieras, no sé, en Durango o en Chiapas, algo así. Piches, pueblitos en los que están separados de todo y no pasa nada, ¿no? Entonces el güey, pues, pinche cabrón, medio... La verdad, ya empezaba como a discernir este pedo. Su hermano se fue a Estados Unidos a vivir y a jugar béisbol profesionalmente. Se quedó por ahí la exnovia de su hermano, que al parecer también como que ahí hay una medio relación extraña. Y bueno, todo cambia cuando aparece esta Haruhana Haruko, una morrita bastante extraña, que lo golpea en la cabeza con una Vespa, ¿no? Con una motocicleta. Y a partir del chichón que le sale al buen Naota, empiezan a salir robots gigantes. Así es. Ah, sí. Primero sale un pinche robot que tiene... No, no es el de la mano, es otro. Salen al principio dos robots. Un robot que ahorita no me acuerdo muy bien cómo era. Y el otro que es un personaje recurrente, Kanchi. Que es un robot con cabeza de televisión. Empiezan a salir a través de su chipote de la cabeza. Y pues claro, a pelearse y a crear estragos en la pinche ciudadcita que se llama Mabase. El pueblito se llama Mabase. Claro, en medio de toda esta pinche destrucción vuelve a aparecer esta misteriosa muchachita Haruhana Haruko, la cual con una guitarra pues también se pone a repartir. Y mientras va pasando la serie, pues básicamente se trata acerca de también pedos de adultos. Básicamente sí tiene ecchi. Tiene también algo de ecchi, pero básicamente Naota está obsesionado con no comportarse como un niño y volverse adulto. Y todos los adultos de la serie por alguna razón tienen esta extraña tendencia a comportarse como niños. Entonces, pues son sus problemas del día a día, de la escuela, y bueno, están aderezados con que de pronto, pues, le va a salir cuernos o va a salir un nuevo engendro y pues va a haber acción y chingadazos. A la par de que esta morra, Haruko, además se va a vivir a su casa como la nueva sirvienta y empieza a haber hasta pedos ahí de unas conspiraciones del gobierno, ¿no? Muy pinche divertida, excelente música de The Pillows. Todo el soundtrack de la serie no tiene pinche desperdicio. Animación fabulosa, afortunadamente pues son 6 capítulos. O sea, hacen guiño a South Park. Le hacen por ahí un guiño a South Park muy bueno. Sí, la animación se vuelve como la de South Park. Cuando está uno de los personajes está en una peluquería. Ajá. Este güey de las CJs. El güey de las CJs, que se me olvidó el nombre. No tiene desperdicio la pinche serie. Muy, muy chingona. Y también pues, se va a unos momentos super what the fuck más adelante. Así de, ¿qué chingados acaba de pasar? No hay pedo, lo disfrutaste, ¿no? Y yo, sí. Pinche series chingoncísimas. ¡Furikuri! Y pues ya, nomás para cerrar rápido. y yo creo que igual el Necro me puede ayudar, porque de hecho él fue el que me la recomendó. A recientes fechas, Gainax sacó otra serie rara, que de hecho es un poco como una parodia de la animación americana, que es Pantheon Stalking. Ay, Pantheon Stalking es la mamada. Que trata acerca de estas dos morritas, en un estilo de vida demasiado licencioso y pervertido. Ajá, más que nada, Panty es una pervertida. ¡Sí! Ajá, que le encanta tener sexo con quien pueda y donde pueda. Cabrón. Y aunque no pueda. Y Stalking es una glotona. Mal pedo. Ajá. Después se cayeron del cielo. Sí. Ajá. Y pues tienen que hacer misiones, que su jefe de ellas es un padre negro, es Gertelfeld. Ajá. Es el Holly Black. Es como Holly Black. Ah, huepa. Y bueno, ellas tienen que hacer misiones para conseguir monedas. Y estas monedas van a pagar su pase al cielo, de regreso al cielo, ¿no? Entonces, a veces como que te puedes matar un pinche monstruo y te da una puta moneda bien culera. Como puedes matar un monstruo bien bien cagado y te dan un chingo, ¿no? Y pues durante todo este desmadre, pues la serie no tiene tampoco así como muchos pies ni cabezas. No. Pasan un montón de cosas muy pendejas. Hay capítulos donde se enfrentan a unos zombies, así como típico de la película de zombies. Hay otros capítulos muy al estilo Power Rangers. Hay un capítulo muy al estilo... Bueno, hay un capítulo de parodia de Transformers. ¡Ah! ¡Está cagadísimo de la pinche risa! Exactamente, y entonces sí, es una guerra entre ellas dos, ¿no? Porque en ese capítulo ellas dos se pelean bien cabrón. Y entonces caen estas como piedras. Caen el Optimus y el... Megatron. Y el Megatron, ajá. Y ellas se comen el corazón de cada uno y se vuelven Transformers. Y hacen que sus habitaciones se vuelvan, las cosas de sus habitaciones se vuelvan igual Transformer y su armada, y se empiezan a pelear entre ellas, ¿no? Y tienen aparte a este morrito que le gusta así como las cosas paranormales, que lo sigue. Que se viste como un Ghostbuster. Ajá, y luego pues se ve como muy perversón culero el pinche... El padrecito. Ajá, que sí, muy al estilo gay. Típico pedófilo, más bien dicho, muy al estilo pedófilo. Ajá. Y pues ya luego ven que ese güey está... Si lo arreglan chido, pues está chido, ¿no? Y se lo coge la Stalking. La Panty. No, la Panty, perdón. Ajá. La Panty. Y entonces está bastante cagada la serie. Y que aparte los nombres vienen de que Panty puede literalmente convertir sus panties en una pistola. Ajá. Y Stalking puede convertir sus medias en unas katanas. Exacto. Así para que el what the fuck no acabe. Ajá, no, y aparte pues la serie normalmente está dibujada como en medio chibi. Ajá. Ajá, como en estilo muy toon, al estilo Powerpuff Girls. Sí, se parece mucho al estilo. Y cuando se transforman, cuando hacen su transformación al estilo Princesas Mágicas, se ve súper sexoso. Ajá, ponen acá una pinche animación súper sensual y la chingada. Y se ven súper realistas las morras, además. Así que dices, ¡ay, no mames! Ajá. ¡Ay, no mames! Como he visto pinches cosplays chingones del Stalking, no mames. Pues por ejemplo, estos güeyes, los de Gainax, ya ves que... Y el mismo dibujante, pues, de Panty y Stalking. Ajá. O el mismo grupo de dibujantes, hizo este video de... Estuvo viral hace... Sí, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, así como se ven en ese video las rucas, así se ven Panty y Stalking cuando se transforman, ¿no? Súper, que te cagas. De buena risa. De la risa y de buenas. Sí. Y bueno, a ver, hoy les va otro anime. Este es Green Green, que es un anime adoptado de un juego hentai. Y que consta de 12 episodios, que fue hecha por el estudio Matrix y Por la Matrix, salió en el 2003. Y bueno, pues se trata de que, pues hace mucho tiempo hubo dos amantes que a quienes se les prohibió estar juntos, pero pues prometieron ellos mismos que renacerían para volver a estar juntos, ¿no? La cosa es que la mona renace en una época futurista. Y el güey renace en lo que sería la actualidad del 2003, ¿no? Ajá. Y entonces ella dice, no, pues no, así nunca me podría yo casar con él. Entonces regresa al pasado para, según esto, ella poderse enamorar de él, ¿no? Y todo se lleva a cabo en una escuela privada que tiene, pues, los típicos personajes de las amigas de... Bueno, porque aparte también hay otra mona que se pelea mucho con el protagonista... Pero también se ve como que es su pinche... Como que es su querer, ¿no? Es su querer, ¿no? Entonces están las amigas de esa vieja, están los amigos de ese güey, y está esta tipa que viene del futuro. Todo se pone muy pinche cachondo. ¡Cabrón! Y está el típico perdedor de ellos, con sus dos amigos, que en un capítulo así bien super what the fuck, se meten a los baños de vapor, se quedan encerrados y empiezan a alucinar bien pinche pachecamente, como si estuvieran cogiendo con ellas, y básicamente dicen se cogieron entre sí esos güeyes. ¿Qué feo? What the fuck, Green Está... Green? Sí, sí, sí, es de esos capítulos que te cagas, pero te super cagas de la risa. No, el Mandalorian lo odia Green Green. Pero yo, ese capítulo, la neta, me estaba super cagando de la risa. Es una serie y luego hay dos sobas, ¿no? Entonces, ajá. Sí. Yo, la neta, luego nada más pongo los sobas porque esos van directo a la acción. Sí. A la pinche. Yo no lo he visto, yo la confundía con otro desmadre que se llama Grenadier. No, Green está. Está cotorra. Tampoco es una buena serie. Pero está bueno para jalársela. Pero, ¿no? Sí. Pues ay, sí. La neta. Pero deja de jalársela. De ahora en adelante vamos a definir. Vamos a hacer la escala de chaquetas de la saga, güey. Ah, chinga, esa no la tenemos. A huevo. Sí, así de qué tan chida está ese pinche porno. Bueno, pues está de dos o tres chaquetas. ¿Y cuál es la máximo? ¿Cinco? Pues sí. O hasta sí, que güey. Te salga costra. A huevo. No mames. Bueno, hasta que ya te salga polvito y suene. El salga costra es como una 5 al día. A huevo. No mames, está bien cabrón. Uh-huh. Bueno, ese es Green Green. Y el último, que ya lo he dicho mil millones de veces. Ajá. Yo-Yo's Bizarre Adventure. Hasta el pinche nombre lo dice. A huevo. Yo-Yo's, pues es una serie que empieza igual así muy al estilo. Como que la quieren hacer medio epicoso el aspecto. ¿En serio? Y serio, pero pues se vuelve un tremendo what the fuck con el tiempo, ¿no? Sí, cabrón. Está la familia de... ¿Cómo se llama el primero? ¿Jonathan? Jonathan Joestar. Jonathan Joestar. Y adoptan a lo que sería este chico que se llama Dio, que pues es un chico problema, ¿no? Y pues se la pasa chingando al Jonathan, hasta desde que son niños hasta que ambos crecen. Ajá. Y pues bueno, pues no falta el momento donde pues, se empiezan a partir la madre y de pronto el pinche Dio obtiene poderes vampíricos, ¿no? Y se empiezan a... Y el pinche Jonathan pues conoce al señor Zeppelin y se empiezan empieza a entrenar su jamón. ¿Es su jamón? Vamos a entrenarte el jamón, ay pendejo. ¿Qué pasa? Yo soy bien machito, solo me dibujan como puto. Le hago así, puto. Pero soy bien machito. Mucho me temo que vas a valer pito. Estás bien pendejo. Me cagan los dos. No mames, tengo que volver a jugar el yo-yo. Sí. Ya. Y pues bueno, después de eso de que vence a Dio, siguen las siguientes historias que son de los descendientes de Jonathan. Cabrón. Ajá, que está el Joseph, el Jotaro, la Yolin. En la cuarta es Yosuke Higashikata. Ajá. En la quinta es Giorno Giovanna, que es hijo de Dio. Giorno Giovanna, que es el hijo de Dio, pero que el Dio tuvo con el cuerpo de Jonathan. Entonces ajá. Por eso es un yo-yo. Ajá. Está, como dices, después Yolin Cuyo, la hija de Jotaro. Luego en la parte 7 es Johnny Joestar, porque es una línea de tiempo alterna, porque literalmente un güey por ahí que se llamaba el padre Pucci. Ajá. Hermano de la parte 6, el Father Pucci. Obtiene un stand tan mamón y unos escritos antiguos de Dio que literalmente resetea el universo. Sí. Vuelve a empezar y ahora es un universo alterno y los personajes como que cambian un poco su rol. Está pacheco. Ajá. Y pues eso se vuelve también un tremendo what the fuck en el aspecto de que de pronto se enfrentan a vampiros, de pronto tienen este poder que es el jamón, es como el ki. Y ¡jamón! De pronto ya en la parte 3 así de huevos, pues ya el jamón a la verga, ahora todos tienen stand. ¿Cómo lo sacaron? Pues del culo, un día se echaron un pedo y salió su stand. Uh-huh. Nunca te lo explican realmente concretamente. En las partes posteriores sí. En la parte 4 y 5 ya te dicen de dónde viene el puto jamón. Digo, el stand. Ajá, que bueno, en la parte 4 te dicen que Dio consiguió un pinche arco y unas flechas. Esas meras. Que le dispara a la gente que él cree que tiene potencial y le saca su stand. Ajá, que se activan con esa pendejada. Ajá, pero también siguen sin decirte bien a bien. En la cuarta, ¿qué son los stands? En las que siguen, no sé, porque tampoco he terminado de leer la cuarta. No, o sea, se queda en eso. O sea, porque ajá. De hecho en la parte 5 una pieza importante es la punta de flecha. Ajá. Que la puede ocupar Giorno, porque él literalmente se hace del stand más mamón. Ajá. Que se llama Golden Experience Requiem. Que literalmente puede, no me acuerdo si es solo redibujar el tiempo o algo así, porque el stand normal puede darle vida a objetos inanimados. Pero su pinche stand Requiem ya es así imparable, es así casi omnipotente esa pendejada. Pero sí, básicamente te dicen, es un objeto mágico, místico, musical, sagrado, y sí, el contacto con una persona le activa el stand. Uh-huh. Dio lo ocupa en sí mismo durante algún momento antes de Starlord Crusader. Y por eso toda la línea Joestar empieza a generar stands, ¿no? Uh-huh. Unas cosas locas. Y los stands pues también están súper pachecos. Son como unas pinches personas o manifestaciones psíquicas. Uh-huh. Y que tienen poderes raros como, ah, te puedo quitar una propiedad de un objeto y dársela a otra. Puedo quitarle el sonido a un güey. Puedo duplicar cosas. O sea, así. Sí, sí, desde... Efectos creativos. Ajá, desde mi stand es un barco. Literalmente un buque de guerra. Hasta si tocas mi stand te vuelves magnético y empiezas a hacer que las cosas de metal se atraigan hacia ti. Poco. Ajá, entonces o Vanilla Ice, que podía crear huecos que literalmente chupaba. Ajá. Y eso también se prestaba para el gore, como cuando parte a Ligi la mitad. Sí, exactamente. Mamón. Entonces, y hasta parar el tiempo, ¿no? Ah, estaba bien de huevo. Ajá, entonces pues bueno, ese es JoJo's Bizarre Adventure. Sí está bastante rarita y también lo que lo hace bastante raro es que pues muchos de los personajes son dibujados muy andróginamente, ¿no? Ah, el güey Hirohiko Araki tiene un estilo muy influenciado por el cómic europeo. Ajá. Hasta el punto en el que pues creo que hasta ha trabajado ya con líneas de diseño, pues para hacer pendejadas de ropa y demás. Creo que hay unas hasta bolsas y todo diseñadas por ese cabrón y está expuesto en el Palacio de Versalles. El güey ha llevado su obra al Palacio de Versalles. ¿Sí? Porque es muy fashion y trendy el pedo. No, pues chido. A ver, unos saludines. ¡Ay, pendejo! Saludines. Devil SG dice: Animes, what the fuck? No recuerdo ninguno. Pues. ¡Ah! ¡Qué chingón, Devil SG! Sí, porque cuando veo que son una mierda, lo dejo de ver. Bien, la verdad, bien por ti. No, mira, claro, pero un anime puede ser una mierda aunque sea de cualquier género. Sí, sí, claro, por eso. No solo porque sea what the fuck. Y se me olvida el nombre, ¿no? Y de las mejores series que he visto son One Piece, ese güey sí sabe, Hajime no Ippo. Sí, la verdad es que... El pedo es que, quieres o no, te Evangelion, están diciendo... Dragon Ball, Kill la Kill, entre muchos más. Mira, a todos los sacos. El único pedo... ¿Y Kill la Kill no es what the fuck? Kill la Kill es un what the fuck. Kill la Kill es un what the fuck bien cabrón y de los más recientes. Yo lo que voy es que ahí pusieron animes así como muy en general y creo que pusimos un contexto muy concreto. Animes que están muy what the fuck. Sí, sí, ya sabes, mi uniforme está vivo y así puedo batallar, ¿no? Sí. Y se presta de pasión. Eso es muy normal desde todos los días. Bueno, saludos a Devil SG. Mario Gregorio dice: anime, puta, qué gran tema de relleno. Es lo mismo que yo digo. Mándenme saludos, pinches bicicletolandias. Teníamos un chingo que no hablábamos de anime. No, sí tenía. Sí, no, tuvimos. No, no, Evangelion, güey, fue hace como dos. Ah, sí. Pero Evangelion va más allá. Ajá, sí, fueron hace dos. Se lo lavan y se lo cuidan. Y dejen de estar viendo tanta basura japonesa que es como la producción de comida chatarra. Niégame que alguna vez has pinches disfrutado unos chetos. Christopher Rock and Roll Tattoo dice: ok, ya sé que les dije que escucharía cualquier tema porque lo saben hacer muy cagados. Pero como que ya se andan abusando, ¿no? No se preocupen porque la próxima semana el podcast de Jodorowsky me vale pito. El podcast de Jodorowsky es más, hasta me voy a traer invitados especiales. ¡Perfecto! La próxima semana no vengo. No mames, va a estar chingón. ¿Quiénes son los invitados especiales? Si no es Jodorowsky, no quiero pendejos aquí. Bueno, luego les digo. Bueno, perfecto. Esos son todos los saludos que tenemos. ¡No mames! ¡Qué mangos! ¿Dónde está Dalva Mendoza? No están. ¡No mames! Perfecto. A ver, vamos a una sección cines, maldad. ¡Ah, no mames, sí! ¡Vas, pendejo! ¡Twitter! A ver, ¿qué hora resulta que todo el mundo ya sabía, menos yo? Sí, güey, no mames. Checa en Google y vas a ver que todo el mundo está así de... ¡No mames! ¡Eso está bien, verga! ¿Y cómo sacó esto? Y la bueno, chica... voy a buscar, no sé. O igual y hasta el Dr. Hill, como dicen, quizás lo mencionó. Yo ahorita lo dudo un poco, porque por algo mi cuate la Logan me dijo... Oigan, sí. ¿No han hablado de esto en el Freedom y yo se los recomiendo? Básicamente es el videojuego de Spider-Man Unlimited. Que está bien vergas. Exacto, que está a través de un montón de plataformas. ¿Y cómo saberlo? Fácil. Está en Windows Phone 8, es que ya está en todos lados. Es que está en todos lados. Que lo tienen en Android o que los tienen en el iOS, ¿no? Básicamente, y que también no creo que esté tan dilatado porque está muy basado en el story arc de Spider-Verse. Ajá. Básicamente, Spider-Man Unlimited... Juego gratuito para la plataforma que ustedes quieran. Es un Endless Runner. Próximamente en el Saga Podcast. Endless Runners. No. este nuevo género de juegos que han surgido particularmente para los teléfonos inteligentes, sí, que son en efecto un personaje que corre, corre, corre, corre, y tú tienes muy poca interacción solamente para que siga corriendo, ¿no? Ajá. En este caso, pues claro, el protagonista es Spider-Man, es la Sonic Dash. Entonces básicamente, o a Temple Run, estás en una perspectiva así en 3D y te mueves a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, para sortear pues una variedad de obstáculos. Pero en este caso, pues, con la temática del hombre araña. Entonces vas corriendo entre azoteas y lo que tú quieras, ¿no? Hay escenas en las que literalmente pues vas escalando las paredes y tienes que usar el acelerómetro de tu teléfono para moverlo. O escenas en las que estás columpiándote con la tele divertidas, que tienes que ir midiendo altura y velocidad y todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Y la historia, pues claro, está en el Spider-Verse, ¿no? Esta miniserie que ya nos ha hablado el Necro, en la que los Spider-Mans de una variedad de universos paralelos pues se unen para combatir un mal común, que es un güey pues que creo que igual quiere destruir pues todo porque es malo, ¿no? Sí, todo es malo aquí. Entonces aquí empieza, porque el Spider-Man está ahí un día como cualquiera, aparece el Duende Verde. No es el Duende Verde, es otro duende. Y se queda así de, ah, chinga, otro duende, ¿no? Llega Nick Fury y le dice, no, güey, lo que pasa es que los Sinister Six abrieron un portal dimensional y están trayendo villanos de otras dimensiones, pues pásatela de pedo. Y él, ah, qué mal pedo. Y luego le dice, no hay pedo, porque, ¿qué crees? Nuestros científicos se tiraron al pedo y nos sacaron del pedo, porque ya crearon su propio portal que está de huevos. Entonces también podemos traer a más Spider-Mans de otras dimensiones que te van a hacer el paro para que este pedo no esté tan oloroso. Y pues, peleemos todos contra este pinche desmadre multidimensional, ¿no? Entonces puedes obtener un chingo de Spider-Mans. Tanto el Spider-Man original, el Spider-Man de House of M, el Spider-Man con armadura, el Spider-Man de Mangaverse, Spider-Gwen, Silk, Spider-Man del Reino Unido, Ben Reilly, Spider-Man Superior, Spider-Woman. Spider-Man del traje negro, Spider-Carnage, creo que por ahí está. No me acuerdo. Sí, bueno, tienes un chinguero, ¿no? Exacto. Puedes sacar un puta madre. Chingo de personajes y pues vas avanzando en la historia en la que estás destruyendo un chingo de duendes verdes. Ajá. De todos los colores. Bueno, más bien vas a ir destruyendo los seis siniestros. La primera misión son los duendes verdes. Ajá. Y bueno, hay seis misiones, creo, ¿no? Que el primer malo es Misterio, ¿no? Después de eso sigue Misterio, después de eso sigue el Doctor Pulpo. Está largo todo ese picho. Ajá, exactamente. Y pues el chiste es que vas a ir obteniendo les van haciendo actualizaciones. La nueva actualización fue con referente a Spider-Verse. Y pues salió la Spider-Woman con su nuevo traje, la Spider-Gwen, el Spider-Man UK, y no me acuerdo qué otros, ¿no? Ah, bueno. El Spider-Man cósmico. Y el juego pues es bastante bueno, o sea, ¿sí? Ha tenido como bastante famita últimamente. Y sí es calificado como uno de los mejores juegos gratis para dispositivos, ¿no? Electrónicos, portátiles. Hecho por Gameloft, esta compañía francesa de juegos, que algún rato estuvo desaparecido del radar, aunque hicieron muchos juegos antes de la llegada de los teléfonos más inteligentes, digamos. Sí, yo los recuerdo. Hacían mucho para los Nokia CN95 y eso, ¿no? Y ahorita con esta nueva de teléfonos como que estuvieron de capa caída. Ya llegaron de nuevo con este juego que la verdad está cabrón, gráficamente está chingón. Ajá. Está bien logrado, ¿no? Gráficos muy coloridos, muy como de cómic tradicional. Va. Y bueno, está bien vergas, entonces no mamen, tienen Android, bájenlo, si tienen Windows Phone, bájenlo, si tienen iOS, bájenlo, no mamen, está en todos lados. El cómic de la semana. Bueno, pues entonces yo les voy a hablar del cómic de la semana. ¿Cuál es el cómic de la semana, Micro? El cómic de la semana tiene mucho que ver con la prostitución infantil, amigo. ¿Qué putas? No, es cierto, no tiene nada que ver con la prostitución infantil. Solo que estaba sacando mi pinche iPad para ver qué pedo con mi vida. Ay, no mames. Ya, a ver, el cómic de la semana es el número uno de Spider-Gwen. Después de que Spider-Gwen saliera en este cómic de Age of Spider-Verse, uh-huh, como una historia de un mundo alterno donde en vez de haber sido picado Peter Parker, fue picada Gwen Stacy. Ajá. Uh-huh. Pues obtuvo una fama inmediata, básicamente. Así. El personaje tuvo una fama inmediata. ¿De qué pedo? Todo el mundo, todos los que leían Spider-Man dijeron, ¿qué pedo? Esto está chingón, ¿no? Y pues, ajá, también llamó mucho la atención, aparte de que Gwen Stacy estaba de moda por la película, que pues el traje está bastante chingoncito, ¿no? bastante llamativo. Tiene lo suyito, a mí no me gusta mucho, pero no está feo. No, a mí sí, sí me late bastantito. Pero bueno, ¿de qué? Ah, ya se hizo su custom de Spider-Win. Ah, le quedó vergas al pinche Necro, Ahí sí me sorprendió. Entonces, escrito por Jason Latour, y dibujado por Robbie Rodríguez. Pues Spider-Gwen nos cuenta, el número uno nos cuenta la historia de cuando esta Gwen Stacy regresa a su mundo original después de los eventos de Spider-Verse. Y pues se tiene que ver pues en la necesidad, ¿no? De a emprender su viaje como esta superheroína una vez que ya conoció a todos los Spider-Man de otros universos y hasta ella misma dice, ¿no? ¿Y que ya regresó? Ajá, ella misma dice, no me puedo quedar atrás, ¿no? Yo también tengo que ser un buen Spider-Man como lo han sido todos los demás, ¿no? Que son bien vergas. Ajá. Hace, por Dios, hasta el puerco es mejor que yo. Ah, referencia al Spider-Ham, ¿no? Ajá, Peter Parker. Ajá, todo el mundo lo quería, ¿no? Y pues como en su mundo ella es odiada porque supuestamente ella mató a Peter Parker. ¿Peter Parker está muerto en su mundo? En su mundo Peter Parker, como no obtiene los poderes, le siguen haciendo bullying. Lo matan. No, se encabrona, crea la fórmula de Lizard. No mames, Peter Parker es Lizard del universo de Spider-Man. Se vuelve Lizard y ella lo detiene, pero pues lo cuando mata. Lo detuvo... No lo mata, de hecho él se muere. O sea, típico de que es un accidente. Ajá. Es un accidente, cuando se están peleando, él se muere por su propia mano. Pero todo el mundo llega a la escena del crimen cuando lo está sosteniendo Spider-Gwen y dicen, ah, ya lo mató, ¿no? Porque aquí también Jason odia a Spider-Gwen. ¿Quién es Jason? Jason, JJ. Jason. Ah, Jonah Jameson. Es que entendí Jason y yo, ¿quién es Jason? No, Jameson. Jameson Jr. Ajá, entonces, aquí en el tomo de Age of Spider-Verse termina en que Gwen le dice a su papá, el Capitán Stacy, que ella es Spider-Woman, ¿no? Ajá. Y ya regresando... Porque obviamente sería un pendejo que se llamara Spider-Gwen, ¿no? Sí. Y ya regresando, pues ya, ¿no? Su primer enemigo al que se va a enfrentar es al Vulture. Ajá. Que aquí es morra también. No, es el Tombstone. Es el mismo güey, es el Tombstone. Y ya, pues el chiste es que en eso empieza, ¿no? Ella tiene que... su objetivo de ella es demostrar que es una superhéroe en su mundo... Y pues empieza a enfrentarse pues a los enemigos clásicos de Spider-Man en su mundo, ¿no? Con un ligero twist. Ajá, donde pues Peter Parker aquí está muerto y ella es así, ¿no? Y Mary Jane es una perra. Perra me refiero a es bien culera. Ah, ya. Ajá. Es como... Ajá, es la... Ella estaba en la banda de la Mary Jane. ¿Qué se llaman? The Mary Janes. Ah. Ella es la cantante, la Mary Jane, y la baterista es esta Gwen, ¿no? ¿Y quiénes son las otras dos, otras exnovias de Peter Parker? No, pues otras dos personajes X, ¿no? Que inventaron ahí. Pero, pues, tienen problemas con la banda y todo es porque Mary Jane es una culera, ¿no? Es una culera de mierda. Ajá, entonces está chido, ¿no? Es como... Yo lo veo como que van a hacer el aspecto al estilo Miles Morales. Ajá. El que es del Ultimate, pero en otra dimensión, ¿no? ¿No sabes que ahora que salga Capitán América y salga Spider-Man en la película... No va a ser ni Miles Morales, ni Peter Parker. Va a ser Gwen Stacy. Es Gwen Stacy así de... ¡Oh, por Dios! Pero bueno, está decente. Yo digo que va a ser Miles Morales. Pero sí tiene un... No, jamás en la vida. Pero sí tiene un pues sí tiene un camino que recorrer en el aspecto de... No se tiene que quedar en un personaje plano y de traje bonito, ¿no? O sea, la gente quiere leer algo chingón. Así de, ya tienen el apoyo de la gente de... Está chingón tu personaje, me late tu idea. Hazlo bien, porque si la cagan... Y otro personaje, Seal, también gustó y también se obtuvo su serie, ¿no? Seal también obtuvo su serie, lo hablé en el podcast pasado. También gustó, pero fíjate que el número uno de Seal está bastante ñe. O sea, ya lo hablé en el podcast pasado, ¿no? Pero, no está bien. Bueno, pero todo Spider-Gwen está chido. Spider-Gwen empieza bien. Y esperemos bien. Que siga chingón, sí. Spider-Gwen. Exactamente. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! Voy a recomendar un cineasta de culto, a lo mejor no es tan poco conocido, no es tan conocido. David Lynch. No, ese sí es un cineasta de culto muy conocido, no más. Paolo Pasolini. También. Okay. Es Abel Ferrara. Ni puta idea. Hizo mucho cine, pero su primera película que, por decirlo así, saltó a la fama, pero pues de manera negativa, se llamó Driller Killer, la cual también protagoniza. Ay, perdón, te voy a interrumpir tantito. Tengo una pinche descarga de frustración. Y por tu culpa, continúa. Ok, me imagino que... Bueno, Driller Killer estuvo catalogada como un video nasty. Hay una que se llama así, Gore Ultraviolento. Más bien es una especie de remake y adaptación de Invasion of the Body Snatchers de los 90. Está 2-3, pero también está algo deslavada. Y bueno, la más conocida es la ya tan manoseada y mencionada The Hunger. El Anfia, con ajá, David Bowie. Y pues bueno, hablando de David Lynch, es una película de vampiros también emparentada con Nadja, la cual hace un cameo David Lynch. Aunque esta última es una película aburridísima de vampiros. ¡Qué mal pedo! Pero bueno, y la última que quiero mencionar, que es mi favorita de Abel Ferrara, se llama Bad Lieutenant, y aquí en México pues, la pueden encontrar en original, y se llama Corrupción Judicial. Y pues sí, es acerca de un policía corrupto, pero que está estudiando el caso de una monja que fue violada. Sin embargo, ella está protegiendo a los violadores porque los conoce. Uy. Y pues bueno, él también se droga y hay unas imágenes bien locas. También hay mucha violencia gráfica y mucho gore. Y pues la escena más memorable o recordada de la película es esta en la que él ve caminar al Cristo de la iglesia. ¡Ay! Cubierto de sangre. ¿Ah? ¡Pendejo! Cualquier cosa de Abel Ferrara no tiene pierde, pero pues sí, también no es un cineasta que le pueda gustar a la gran mayoría del público, ni incluso para el público al que le gusta el gore. Ahí está, el Abel Ferrara, no mames. Descarga de frustración. Ay, bueno, a ver. Estaba yo muy pinche feliz. ¿De la pinche vida? De la pinche vida, decía, oh, la vida es tan hermosa y bella. Y verga. Y verga, que la vida se vuelve bien culera. ¿Por qué se volvió culera, Necro? Porque mira, pues para esto, Madame Toilet salió temprano un día entre la semana y me dijo, pues me pasas a ver. Le dije, ay, pues sí, no hay pedo, está chingón, ¿no? Ajá. Y le hace, y para esto uno de sus compas pues me pasó un disco de un chingo de películas. Me dijo, ahí se lo das a tu señora, es de las que me pidió. Le dije, ah, órale, vale. Y ya llego a su casa, le digo, ah, pues ahí están los pinches películas que pediste. Y venía, entre esas, esta es una película que ella ya recomendó, que se llama Babadook, que está... Sí, la de esta película de terror de la mamá y el niño. Ajá, ajá. Que está bastante chida. Ajá, que ha tenido un chingo de reviews cabrones. Sí, sí. Está bastante chida. Y entre esas venía Doctor Strange, de 1978. ¡Oh, por Dios! Sabía que me lo ibas a mentar, y me lo merezco. Esta pinche película piterísima, super mierdera, de 1978, de Doctor Strange, ¿no? ¿Basada en el personaje de Marvel? Basada, claro, en el personaje de Marvel, interpretado por Peter Hotten, que no sé quién sea, pero se parece un chingo a Don Ramón. ¡Neta! Así que imagínate que así como si dijera, Don Ramón con afro, güey. Ajá, Don Ramón con afro va a ser Stephen Strange. Y tú se de... ¡Ah! Y es de esas películas súper, súper... ¿De qué año es? De 1978. Es una película que empieza con esta Morgan Le Fay hablando con lo que podría ser o Mephisto o el Dormamón, y diciendo, no, pues tienes que matar al Ruquito, al mago chingón. ¿No sale Shuma Gorat? No. No, no mames, güey. No, es de 1978. Y es para televisión. Ajá. O sea, no mames. Le dije, tienes que matar al pinche Ruco, al maestro de Stephen Strange, no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Antes de 3 días, porque no, son los días en donde yo me puedo liberar y la chingada. Y aparte, pues antes de que ese güey encuentre al que será su sucesor, ¿no? Y entonces, pues va esta ruca así súper lentamente, aburrido de hueva. Y domina a otra pinche vieja mentalmente para que esa vieja viente al ruquito por un puente. Cosa que no sirvió de nada porque el ruquito se paró, se curó con un hechizo mágico 2-3-0. Ajá. Y se fue, ¿no? Y pues esta ruca que dominó mentalmente, pues así como que tiene medio un colapso nervioso, la mandan al hospital, conoce al Strange, alias Don Ramón. No mames, sí se parece a madres. Y durante la película, ¿cuánto dura? ¿2 horas? No, menitos. Como hora 40 y tantos, ¿no? Pero se hacen eternos. Sí. Durante... ¿Es este? ¿Con este traje, sí, pendejo? Sí, sí. Sí, sí. Durante una hora... Mira, la película dura como 1 hora 45, algo así. Ajá. Durante 1 hora 40 no ves al Stephen Strange vestido de Doctor Strange. y es lenta hasta su puta madre, no hace nada. Oye, tengo algo bueno que decir al respecto. Había un escote chido y un muy buen par de buenas chichis. Al ¿sí? principio. ¿Sí? Vean el principio y la pagan. Vean las chichis y ya. Ajá, vean el principio, las chichis del principio y la pagan. De Morgan Le Fay. O sea, malísima la mala como su puta pinche madre del, del Don Ramón. Comete wey. El pecado más grave, a mi gusto, en una película. Es aburrida. No, pues sí. No, sí, y es que actúan muy lento, las escenas son muy largas a lo pendejo. O sea, así como de en vez de, tengo que seguir al ruco hasta su casa, y en vez de hacer un pinche corto en el tiempo de, sí lo estoy siguiendo y ya llegamos. No, van cuadra por cuadra siguiéndolo, cuadra por cuadra, así de, güey, chingas bien a tu madre, qué aburrido es esto. O sea, de la verga la pinche película, ¿no? La película es una mierda, o sea, una que no mierda va a ser la peor, así, es lo más mierdero que he visto en muchísimo tiempo. Y agárrate, porque acuérdate que mientras estábamos viendo qué pedo con esa película, investigando qué chingados hay de cine Marvel apócrifo, encontramos la de Man-Thing del 2005. ¿Y si es muy mala? No sé. Pero no sé. ¿Hizo película de Man-Thing en 2005? ¿Sí? Pero para televisión. Pero hubo. Sí. Y después Marvel como que dijo, pues ya está, pues inténtala sacar en cines, y pues salió en muy pocas salas. No, pero aparte, o sea, en Estados Unidos no, ¿eh? La estrenaron en Australia y en su puta madre de lejos. Y pues bueno, recuperó algo de su inversión. Y resulta que como no había presupuesto para hacer un Man-Thing así rendereado super chingón, lo que hicieron fue combinar un pendejo dentro de un traje con foquitos con unas ramas digitales. Y también se ve que en la película el Man-Thing no sale más que como en 5 minutos. No me y agárrate, chingue. Porque la vamos a ver. Y si está disponible para ver en línea. ¿Esta pendejada? Exacto. La vamos a ver, me suena a yo no. No mames, está de la verga. Sí se ve. Pues ahí está, ¿no? Doctor Strange, una película demasiado mala. Mira, hay tetas de desnudos. Una película demasiado mala, Doctor Strange, con un cast súper mierdero. Y sí dices, bueno, es del 78, ¿no? Pero pues en esa época hacían Hulk y les había quedado pues decentemente, ¿no? No sé la historia detrás de esa pinche película de Doctor Strange, pero yo lo que creo es que como estaban pegando esos shows que dice el Necro, pues que a lo mejor intentaron hacer como una especie de piloto y teaser esta película, ¿no? A ver si pega el concepto de Doctor Strange, pues sacamos una serie. Pero pues haces que el Doctor Strange aparezca en eso, los primeros media hora, si tú quieres, de película, ¿no? Mi madre es puto. No, los últimos 5 minutos. Yo también creo que igual el Doctor Strange no se me hace un personaje que dé mucho para, pues, protagonizar su propia película. Pero ya viene el año que entra. Yo lo sé, pero... Quizás ahorita en esta época, a lo mejor ahorita, eso es lo que quiero decir. Pero bueno, no sé, Doctor Strange ahorita, dices, bueno, a lo mejor puede dar de sí, porque ya tiene más efectos, pues, sí. Ya ha habido películas con magos protagonistas. Con películas con magos protagonistas como Harry Potter y cosas así, dices, puede funcionar. En ese tiempo sí, pues no sé por qué eligieron a ese güey, ¿no? Podían haber elegido al Punisher, que era como pues más humano y más fácil de hacer, ¿no? Pero era como más violentito, ¿no? Sí, o sea, necesitamos algo que también tuviera una piel para los chavizas. Pero sí era más violentito, pero podrías hacerlo menos violentito, como le pasó con Batman. Bueno, piensa esto, en esa época pues eran populares las películas de magia y espada. A lo mejor así como de, pues, vamos a colgarnos un poco de eso con este personaje que a lo mejor no entra muy bien en ese concepto, pero pues bueno, lo más cercano. Pero bueno, no vean Doctor Strange, por el amor de Dios, no lo vean. De 1978. Sí. Bueno, eso ha sido todo en el Saga Podcast. Sí, no mamen. De esta semana. Dice que no deberían grabar. Ahí nos andamos viendo. Síganos en el pinche todo. Facebook. En Facebook / Saga Podcast. En Twitter en @ Saga Podcast. En sagapodcast.com. Dónenos dinero, no sean putos. Queremos más monos. Digo, consola de audio. No, yo creí que consola de juegos, puto. También. Y no mamen, no se olviden que también está YouTube. .com/usuario / Saga Podcast. Donde pues quieran o no, ya estamos subiendo más pendejaditas. Próximamente más pendejaditas. Próximamente el segundo capítulo de Un Putazo de Sabor. Ah, huevo, y está chido. y unos nuevos conceptillos por ahí de videos. Sí, no sean culeros, denos pulgar arriba, créanos que nos ayudaría muchísimo. Y nosotros sí lo decimos en serio, ¿eh? No sí, mames, no, ya no le den pulgar arriba al Whatever Tomorrow, ese güey ya tiene un chingo. Es un pendejo aparte, me caga la verga, madre, me caga ese pendejo. Pero bueno, pero ese güey ya murió, ¿no? O algo así. No, ahí sí. Lo atropelló un burro, creo. No. Este, la verga de un burro. Y sí. Ay, qué rico. Y síganos. Bueno, también nos pueden buscar a través de iTunes. Y por ahí déjenos un comentario y una calificación en iTunes. Positiva, no sean culeros. Y pues no mamen, pues igual ahí con sus pinches compas, díganos, promocionenos, escuchen el puto Saga Podcast. Ah, vino a burlarse así, escuchen sus pendejos, no mames. Exactamente. Qué tristeza me dan. Postéanlos en sus putos muros, ahí luego están posteando un chingo de pendejadas de, y de gatos y perros. Y de Peña Nieto y otras pendejadas. Sí, y no postean el Saga Podcast, no mames. El meme político de la semana, no sé de política, pero suena interesante. Me quiero ver pinche famosito. Famosito for the win. Pero bueno, eso es todo. Ven como este... los idiotas que son y pongan el Saga Podcast. A huevo. A huevo, putos. Sí. Bueno, eso es todo en este pinche episodio. A super, chingar a su madre. Super random shot de mierda. ¡A la verga! A chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere... otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.